Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pocas cosas, pocas novedades que contaros tenemos esta semana. Como ya advertíamos y como ya nos imaginábamos todos, esto va para largo. Aunque lo peor es que ya muchos equipos ya empiezan a anunciar fichajes y firmas y se ve a gente ya con las camisetas nuevas y demás. Y nosotros en el Atleti, para ser fieles a nuestra filosofía, bueno, a la que nos han impuesto esta gente de ahí arriba, pues seguimos como estábamos al final de temporada y todavía no sabemos quiénes vienen, quiénes se van. Bueno, sabemos más o menos quiénes se van y lo único que tenemos un poco esta semana ha sido algunas entrevistas que ha concedido el Cholo en el que se ve un poco la idea por dónde van los tiros y qué quiere, ¿no? Pero ya decimos, concreto, concreto, concreto, poco. Así que hoy vamos a tocar un poco por encima es las pocas novedades que hay y luego vamos a hacer un poco un especial, o bueno, más que un especial, un repaso a una sección que esta temporada ha sido probablemente, junto con el primer equipo, la más exitosa del club, que son las féminas. Y para ello contamos con otra vez con nuestro colaborador que estuvo aquí la semana pasada, Chechu. También están con nosotros Fernando e Israel. Chechu, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Y pues nada, como estoy muy, muy contento de estar con todos vosotros de nuevo, desde luego es encomiable el trabajo que hacéis y, como decía, encantado de estar un día más con todos vosotros. Muy bien. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, bien contento cómo se va desarrollando el tema, porque de momento todavía no nos ha quitado ningún jugador. Y aquí ya con eso podemos rezar. De momento. ¿Y Israel, qué tal? Muy bien, buenas noches. Yo ya entro discrepando porque yo creo que sí que hay gente que tiene ya pie y medio, sino casi los dos pies fuera. Ya sí, pero oficialmente... Ahora lo iremos hablando, pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y a vosotros también, claro. Sí. Nada, entramos directamente. O sea, lo que más ha comentado esta semana es que Mandžukić ya está hecho. Según se dice, 18 millones al Juventus, perdón. Y porque lo de Tevez, que era una cosa que se había salido, que yo no le daba mucho crédito tampoco, y parece que se vuelve a Boca, entonces la Juve se queda sin delantero y quieren a Mandžukić por 18 millones. Creo que nos costó 22, ¿no? El año pasado. 22, sí, en teoría sí. 22. Sí, 22. 22. Y lo hemos vendido por 18, bueno, pues... 4 millones de juegos que se han perdido, pero bueno. Sí, yo creo las que cifras nunca sabemos si serán verdad o mentira, claro, pero las oficiales quedan eso son eso. Lo que nos cuentan. Y luego la otra baja también más o menos confirmada, o que dicen que está negociando, es la de Miranda al Inter, ¿no? Esas dos, que bueno, que son más o menos las que todo el mundo esperaba, sí, ¿no? Sí, eran muy claras, prácticamente eran claras, las más cercanas. Las dos más claras. Y lo que de Miranda es que no sé si he leído mal, pero no sé qué decían de cesión. Será traspaso, me imagino. Bueno, lo mismo que decíamos antes, que no sabemos las cifras. Estas cosas tampoco las porque sabemos. Cederle a un hombre de 30 años ya, no sé. Sí, no sé. Mira, hombre. Estoy leyendo aquí ahora La República de Italia, un periódico italiano, titula que Miranda se va 2 temporadas cedido al Inter. Esas cosas ocurren, Fernando, incluso con jugadores de 30 años. El caso, sin ir más lejos, es el de Torres. Torres está cedido durante 2 temporadas con nosotros, no es en propiedad. Por Chelsea, pero bueno, al Milán, por nosotros también. Eso es, son jugadores ya mayores, no es la típica cesión para que se corte. Cedidos para no volver, yo entiendo, vamos. Sí, así es. Pero lo de Miranda no tiene ni pies ni cabeza, porque a Miranda le queda un año de contrato en el Atlético de Madrid. Y tiene, entonces, y tiene mercado. O sea, yo había leído que lo cedan, 15 millones. Es imposible que lo cedan, Claro. Es imposible que lo cedan durante 2 años, porque es que tiene contrato un año con el Atlético de Madrid. Entonces, o renueva el contrato con el Atlético de Madrid o la cesión es por un año. No es yo las noticias que tenía es que podría ser un año de cesión con una opción de compra obligatoria, que es una venta a plazo. Sí, efectivamente. De alguna manera es una venta a plazo encubierta, ¿verdad? Sí. Mira, la República dice, el periódico italiano este dice, Miranda se marchará al Inter 2 años en calidad de préstamo, por los que la entidad interista pagará al Atlético de Madrid 3 millones en 2 cuotas. Durante este periodo el Inter tendrá la obligación de comprar al jugador y desembolsar otros 9,5 millones de euros, más otros 3 por un bonus. O sea que sumando todo al final saldrían 15, pero es una cosa rarísima. Sí, pero saldrían 15 dentro de dos temporadas, ¿no? Que sí, creo dentro que de dos o tres años. Creo que no se está haciendo oficial, porque hay mucho temor en las oficinas del club cochonero por una posible sanción y por el tema de fichajes irregulares, como le pasó al Fútbol Club Barcelona, y por ahí podría estar la clave, porque claro, todas estas bajas se quedarían en stand-by en caso de una posible sanción, porque lo que no puede quedarse el Atlético de Madrid sin jugadores, necesita jugadores para efectivamente poder competir. Claro. Y yo creo que por ahí también hay algo de resquemor, ¿no? Parece que no va a caer la sanción, o si cae, no va a ser en este mercado de verano, pero hay cierto temor en espera de lo que diga la FIFA. Y por ahí pueden ir. Por pura lógica, si la FIFA no sanciona, lo dirá. Claro, no te va a tener esperando. Sí, hasta lo que pasa que creo que están preocupados por otras cosillas que tienen por ahí, me parece, la FIFA. También, eso también. Bastante eso con lo que tienen. Sí. Yo retomo hubo unas declaraciones de Cerezo que decía que nosotros ficharíamos si nos dejaban fichar. Ese si nos dejaban fichar mal tiene suena. Dos lecturas. Por un lado es lo que ha dicho Chechu, efectivamente estamos a la espera de a ver qué ocurre con esa posible sanción de la FIFA. Ocurre que realmente la ventana de fichajes no se ha abierto todavía, se abre el 1 de julio. Y además ocurre que el ejercicio en cualquier empresa, el ejercicio fiscal, se cierra el 30 de junio. Entonces, lo lógico es anunciar fichajes. De hecho, el año pasado pasó. El año pasado Moyá, Siqueira se anunciaron el 1 de julio, a continuación Mandzukic 3 o 4 días después. Entonces, tanto por el tema de la sanción de la FIFA como por cuadrar las cuentas del ejercicio actual y cerrar el ejercicio actual y los nuevos jugadores que cuenten a partir del siguiente ejercicio, pues los dos motivos hacen que esté parado el mercado en el Atlético y en casi todos. O sea, hay por ahí algún fichaje, pero todavía yo creo que poca cosa. Y respecto a la sanción, el club no tiene notificación. Si la sanción no llega antes del 1 de julio, el mismo día 1 de julio ya se puede estar inscribiendo a jugadores. Si llegase hipotéticamente, por ejemplo, ponle el 5 de julio, la sanción no es de carácter retroactivo, es decir, no pueden coger y anularte fichajes del 1, 2, 3, 4 de julio, y además existiría la opción de como hizo el Barcelona, poner un recurso de casación al TAS, al Tribunal de Arbitraje Superior o Deportivo, no sé lo que es, y bueno, pues tratar de dilatar un poco el proceso para poder fichar. Así que yo creo que por ahí no hay mucho problema. La otra vertiente de por qué decía Cerezo si nos dejan fichar es por el tema del control financiero de la Liga. Y ahí resulta que donde el año pasado teníamos 80, 85, finalmente nos dieron 5 millones extra para 120, poder está fichar leído, a Cerchi, o algo así, ¿no? Para fichar a Cerchi a cambio de realizar una ampliación de capital que prometimos y que se realizó. Pues donde el año pasado había 85, parece ser que este año hay 125, lo cual pues nos da un 33% de incremento prácticamente, nos da un margen importante para tratar de fichar y de tener pues mejores jugadores. Así que esos dos son los temas que yo creo que influyen en Yo tengo una tercera teoría. Mi tercera teoría es que lo están usando de excusa, lo de la posible sanción. Que no saben qué hacer, no saben porque hasta, o sea, que se sepa, al club no le han notificado todavía nada, ¿no? Porque es lo que están esperando. Si no te han notificado nada, es que no es. Pero es que el club mismo, antes de terminar la temporada, cuando salió todo este tema, ellos dijeron, a nosotros no nos han dicho nada, así que de momento, nosotros no hay sanción, no sabemos nada. Entonces, ¿por qué ahora vienes y me dices que estás esperando a ver qué pasa con la sanción si tú no sabías nada? Claro. A mí me suena un poquito a que bueno, pues, me lo estás poniendo de excusa, o sí que sabes algo y no lo quieres decir. A mí me suena, no sé. No tienen ni idea y no saben si han metido la pata. No, yo creo que eso sí que lo saben, si han metido la pata o no. Eso lo tienen muy claro. Lo que no tienen claro es qué va a hacer la FIFA. Pero yo creo que lo están usando de excusa. Si será, ¿qué es lo que será? Claro. Pero bueno. Y además lo que te digo también, o sea, la ventana de fichajes para poder inscribir jugadores, es decir, tú puedes fichar un jugador ahora mismo, es decir, tú anuncias el acuerdo con el club y todo lo anuncias, pero ahora mismo tú no puedes. La inscripción en la Liga es el 1 de julio, sí. Claro, tú no lo puedes inscribir ahora, entonces Atlético de Madrid ahora mismo no está ni para dar ninguna baja oficial ni ninguna alta oficial, porque hasta el 1 de julio, tanto por por la posible sanción como por temas de cierre de ejercicio, no lo va a hacer, así que hay que esperar un poco. Por otro lado, aún así sí parece cierto un par de cosas. Allegri, he leído unas declaraciones del entrenador de la Juventus en el que da la bienvenida a Mandzukic. Entonces, sí, parece que Mandzukic es obvio que se va, como habéis dicho, 18 millones más variables. Que bueno, veremos a ver, pero la Juventus en principio no tiene rival en Italia, no sé de qué dependerán esas variables. El cambio, pero yo creo que 18 millones por Mandzukic. Como sean las variables por goles, no cobramos uno, ¿eh? No sé cómo suelen ser estas variables. Imagino que dependerá de, no sé si el rendimiento del jugador o qué consiga el club. Yo creo que el rendimiento, porque si os acordáis, pues creo que era Agüero. Hasta de Agüero estuvimos recibiendo hasta el año pasado por rendimiento. Historias de estas, creo que Agüero nos dieron otro, no sé si eran 300 o 400 mil euros extras por los goles que había metido, si pasaba de tantos goles de la temporada. O sea que no sé cómo van esos temas, pero bueno, es lo que hemos dicho antes también, ¿no? De esto lo que se cuenta y lo que luego pasa y demás. Pero lo que parece también, que ya decimos que no hay nada oficial y tal, pero parece que también el tema de Vieto parece que está cerrado. Y además, los números cuadran un poco. Llevan diciendo que está cerrado una semana, vamos. Digo, los números cuadran, si Mandzukic se va por 18, se ficha a Vieto por 20. Me gustaría a mí apuntar una cosa. Tampoco debemos precipitarnos y me voy a explicar. Efectivamente, algunos clubes, ahora ha salido el caso del Villarreal con los Amus, los clubes van fichando jugadores, pero hay que tener en cuenta que estamos a día 19 de junio, es decir, estamos todavía en el ejercicio 2014-2015. Hay que esperar, para mí, éticamente, antes de anunciar los clubes. Yo creo, cuando es una transacción acordada y mutua, pues pero yo creo que éticamente, es cierto que en agosto empieza más temprano que antiguamente la competición, pero yo creo que éticamente queda feo, ¿no? Aunque sea un poco más que nada por tema ético, yo creo que los fichajes habría que empezar a anunciarlos a partir del día 1 de julio, porque de hecho por eso no se puede jugar salvo algún cataclismo, algo, no se puede jugar una final de Copa más allá del 30 de junio, porque acaban los contratos. Pero yo pienso que tampoco nos a partir del 1 de julio el mercado de verano también luego se hace muy largo, parece que no, pero luego se hace muy largo. Y es cierto, si nos acordamos todos, que luego el último día de fichajes llegan los bombazos, que si no entra el FAS, y yo creo que eso, no sé, es una cosa romántica de lo poco que nos queda del fútbol, ¿no? Que si entra el FAS, que hombre, si no, que si envío. En cierta manera sí, y le añade emoción y tal, pero yo y aquí en el podcast creo que muchos hemos defendido, yo soy de la opinión de que según termina la temporada. Es más, antes de que termine la temporada ya tienes que estar planeando la siguiente, ¿no? No puedes esperar a que... Eso sí. Y en ese sentido, claro qué es lo que quieres y empezar a negociarlo. Y a mí lo que no me gusta del Atleti es que si tenemos que alguna vez ha pasado, que tenemos nombres que salen antes de que termine la temporada y tal, en la mayoría de los casos son negociaciones que se acaban extendiendo y que normalmente acaban siendo no acaban funcionando, se acaba yendo el jugador a otro lado, tanto se habla que se acaba yendo a otro lado. Entonces, por un lado sí es un poco de falta de ética, ¿no? Fichar jugadores antes de que termine la temporada oficialmente y demás, pero por otro lado, yo lo que quiero, y siempre lo hemos dicho, es que cuando se empiece la pretemporada, el día que empieza la pretemporada, que estén todos disponibles. Porque además con las pretemporadas que está haciendo el Cholo con el profe Ortega y demás, son pretemporadas muy críticas para luego lo que el equipo haga durante el año. Y la gente que llega tarde a las pretemporadas, si os habéis dado cuenta en nuestros últimos 3-4 temporadas con el Cholo, la gente que llega tarde a la pretemporada luego le cuesta mucho y pierde meses de competición por encontrar el ritmo. Entonces, lo que pedimos es eso, que por lo menos para cuando empiece la pretemporada oficialmente, la plantilla esté lo más cerrada posible. O cerrada a ser posible, que nunca va a pasar, ¿no? Pero que esté cerrada. Entonces, ahora, pues sí, hay rumores, y además nosotros no somos mucho de hablar de rumores. Aquí siempre lo hemos dicho, que salen 5.000 nombres y otros 5.000 más, pero las cosas hasta que no estén concretadas. Y los únicos datos o nombres de los que hablamos suelen ser los que están más o menos concretados, o sea, que vienen de fuentes fiables y que se puede más o menos decir que está hecho, pero bueno, siempre puede pasar y ha pasado, ¿no? Que luego no se dé. Pero yo creo que están que a punto. El tema de Mandzukic y Miranda está a punto, está ya prácticamente hecho. Hay otros Estaban a punto también. Hace años y nada. Sí, el de Vieto también parece, aunque ese puede ser uno de esos que también esté hecho y luego nada. El caso Vieto, que se rumoreaba. El de Vieto habrá que poner el dinero encima de la mesa. Sí, por eso si digo, piden la cláusula y vale 20. Claro, de ahí digo que lo de Mandzukic por 18 con Prando Vieto por 20, pues me suena factible en ese sentido, ¿no? Que entra uno y sale otro y 2 millones en el medio. Y además luego creo que está por ahí por el medio Batistao también, se dice que iría cedido al Villarreal. Pues no sé. Sí, con el Villarreal nos llevamos también. Bien, la verdad, siempre hacemos operaciones. O sea, lo que sí que está claro es la vuelta de Oliver. Y ahora vamos ya al tema este de Simeone. Sí. Porque, eso lo ha dicho ya Simeone. Porque le han hecho un par de entrevistas. Y también se habla de un más que posible regreso de Felipe Luis. Sí, bueno, eso está. Ojalá, yo creo que sería un buen fichaje. Él, por lo visto, el Cholo quiere y bueno, y ahora por lo visto los últimos datos dicen que Mourinho solo le dejaría irse si llega Alderweireld, ¿no? Que quiere Alderweireld, ¿no? Sí. Y Alderweireld ha dicho que no quiere venir al Atleti si es para ser tercer central, que es para lo que cree que vendría, que sería más o menos lo que sería. Entonces el caso Alderweireld puede ser un tira y afloja bastante, que yo creo que va a tardar en resolverse. Esto puede ser hasta el 30 de agosto, vamos. Sí, sí. Ese ahora una de las dudas que tenemos, Jorge, yo creo, o por lo menos tengo yo, es qué tal que venderemos y qué tal compraremos. Porque si viene Felipe Luis, a ver, Mandzukic, has aceptado tú, de hecho, lo has dicho primero, que bueno, oye, mira, perdemos 4 millones, aunque se supone que son 18 más variables, nunca sabemos muy, muy, muy ciertamente las cifras, pero sí, seguramente perderemos algo con Mandzukic. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque Mandzukic, bueno, pues el rendimiento esta temporada empezó aceptable, pero si te lo quedas, pierdes 4. Más, ¿eh? Ha pasado 4 claro. meses terribles, tiene 29 años, entonces ahí hemos perdido. ¿Nos ocurriría lo mismo con Felipe Luis si vamos a fichar al Chelsea? Es decir, Felipe Luis en el Chelsea ha tenido prácticamente una temporada en blanco. Ahora, ¿les vamos a pagar cuánto? ¿Más de lo que nos pagaron ellos a nosotros para que vuelva? Imagino yo que habrá que pagarle menos de lo que nos pagaron a nosotros, ¿no? Es que para eso somos genios negociando, macho. O nos meterán una cláusula de que se nos llevan a alguien dentro de un año. Por H o por B salimos siempre perdiendo. A ver, yo entiendo que Miranda pues le saquemos esos 15, 16 Hombre. Millones y va al Inter, porque son las operaciones que yo veo prácticamente muy encaminadas. Miranda, Mandzukic y Vieto. A Miranda es posible que le saquemos esos 15, 16 millones, que es ridículo con la calidad del jugador, pero bueno, entra el condicionante de que es su último año de contrato. Y siempre cuando solamente queda un año de contrato, pues el precio del traspaso es menor, porque si no, el jugador te hace un Kedira, te hace un Fernando Llorente, te aguanta un año y luego se va gratis y cobra y consigue un gran contrato para él, una gran ficha. Entonces entiendo que lo vendamos por 15 o 16, pero ten en cuenta que Miranda es el central titular de Brasil. Que por Felipe Luis, por David Luis, bueno, se pagaron 50 millones. Que por Mathieu, el Barça pagó 30 millones. Que el Sevilla vende a gente como Aleix Vidal, tampoco ha empatado con nadie, por 22 millones. Y nosotros, el central titular de Brasil, lo vendemos por 15. Sí. Pues, por 15 pues, y pagaderos en varios años, y vete tú a saber. Pues bueno, la noticia se ha venido. Habrá que esperar otro, que sea oficial. Siguiente. Pero una cosa, yo estaba pensando, digo, viendo cómo está el tema este de Felipe Luis y Alderweireld y tal, y si les un cambio a pelo, yo lo haría, ¿eh? ¿Felipe Luis por Alderweireld? Claro. No quiere el Chelsea. Yo también. El Chelsea quiere Alderweireld. No quiere ese cambio el Chelsea, pero no acepta el cambio a pelo. ¿A que quiere pasta encima? No. Quiere algo más. Joder. Porque consideran que Felipe Luis tiene más cartel que Alderweireld. Es que Felipe Luis a día de hoy tiene más cartel que Alderweireld. Lo que pasa es que Felipe Luis tiene que estar ya cerca de la 29-30 años y Alderweireld tendrá 23-24 y tal. No es lo mismo una cosa que otra. No puedes, ¿y más cartel en la Premier tú crees que tiene Felipe Luis y Alderweireld ahora mismo? En la Premier, Alderweireld hay tres o cuatro equipos detrás de él. Pero tiene más nombre internacional Felipe Luis. Es titular también con la selección de Brasil, ¿eh? Sí, pero en el Chelsea se come los mocos. Ya, pero por Mourinho, pero a lo mejor el próximo año va y le saca todos los días, que este hombre está tan zumbado que a lo mejor el próximo año es imprescindible. Ese es el problema, Mourinho es el problema. La diferencia muy importante es que tú traes a Felipe Luis y ahí acaba la carrera de Felipe Luis prácticamente. Le haces un contrato de 3 o 4 años y ya es su último esto, y tú no vas a poder luego amortizar ese fichaje que no sea en el campo, en el terreno de juego, porque luego no hay venta posible, sí. O una venta ya muy pequeña, pero, tipo Forlán o lo que sea. Pero yo ya hace muchos años que dejé de pensar en el Atleti en cosas de futuro, ¿no? De cuánto le sacaremos después o sí. Si lo pagamos y tal, porque, año. Porque en el Atleti pues es nos han hecho vivir año a año. Miranda es una operación bárbara. Miranda es un tío que vino a coste cero, que ha dado 4 o 5 años sí. De rendimiento buenísimo, y que al final le sacas 15 millones sí. Tal, pues es que es una operación bárbara, me parece bien esto, hay que decirlo también, efectivamente. No, y hemos hecho varias de esas. Mira a Adrián, sí. Por ejemplo, que se vendió a Loporto. Que le han retirado hasta la ficha. O sea, esa se la hemos metido doblada a Loporto, pero bueno. Hombre, igual que otras veces nos la han metido a nosotros, se la hemos metido, pero doblada. Y con todos los respetos para nuestro Adrián, pero sí. Vamos, que al fin y al cabo se veía que se iba diluyendo poco a poco. Hablando de Adrián, y hablando antes, vamos a sacar el tema de Oliver, vamos al otro, bueno, noticia concreta, ¿no? O cosas que se han hablado, que han sido las entrevistas que ha dado Simeone. Hubo una, creo que fue en AS y otra en la radio, en Radio Marca. Más o menos, lo que ha venido a decir el Cholo es que no quiere. Mira, que tengo le... aquí las declaraciones textuales, de si quieres, de lo que dijo de Oliver. Sí, cuenta. Son cortas. Oliver, sí. Oliver lo vuelve. Que dice Simeone textualmente de Oliver. Le preguntan por Oliver y dice, lo primero que dice, vuelve. Oliver va a volver. Ha hecho una gran temporada, muy linda, es un jugador importante y tenemos muchas expectativas puestas en él. La idea es poner a Coque por dentro y haciendo de Coque, y que Oliver haga lo que hacía Coque en un costado. Son ideas, pero será el campo el que marque las imaginaciones del entrenador. Sí. O sea, que lo que dice Simeone es que cuenta con él y, Coque al y que medio. Le quiere poner en la posición de que juega Coque. No ha dicho si es titular o suplente, lógicamente, pero hombre, la posición que le buscaría es la que juega Coque en la banda. Sí. Lo de Coque al medio ya se vio esta temporada que ha terminado, ¿no? Que en varios partidos se le fue ubicando ahí. Y eso ya en varias entrevistas que ha dado, yo creo que lo ha dejado bastante claro, ¿no? La idea es poner, viendo además como las carencias que tenemos en el medio, es centrar a Coque ahí. Y luego poner a alguien detrás, yo no sé, ahí ya no sé. O también salía esta semana que si Mota, ¿no? En fin, entre... Simeone... ¿Sí? Perdona, Jorge. Yo creo que Simeone, además del hecho puntual de Coque, tiene bastante clara una idea de cambiar el modo de juego del Atlético. Y apoyarlo más en un juego más, vamos a decir, por abajo. Más asociativo, más combinativo, más entre líneas, con gente pues con más chispa, con más desequilibrio, con más calidad, a costa de renunciar un poco al juego directo que ha sido pues el, sobre todo lo utilizado en esta temporada pasada. Y yo aplaudo esa idea, la verdad. Acojo muy bien esa idea, lo que pasa es que yo creo que el año pasado no había esos mimbres, aparte de Griezmann. ¿Tenemos jugadores para eso? Poca cosa había más arriba desequilibrante y bueno, pues empezamos a pensar que este año podemos tener arriba desequilibrante pues gente con chispa, pues que si Griezmann, que si Vieto, que si Correa, que si la calidad de Oliver, hablas ya de... Ahí hay 3 tíos nuevos que no estaban el año pasado, que sus características son pues de o bien de dribladores o bien de gente con calidad como Oliver. Y creo que Simeone está orientando el equipo hacia tener más la pelota y jugar pues un fútbol rápido y un fútbol más asociativo. Y yo eso lo aplaudo, porque yo soy el primero y lo hemos dicho aquí muchas veces, que el juego de Atlético de Madrid la temporada pasada a veces aburrió. Y en realidad esto lo ves para divertirte. Hombre, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si ese... El año pasado también se intentaron cambiar las cosas y al final pues yo creo que no salieron muy bien, ¿no? Los cambios. Lo que sí que es cierto es eso, que el perfil de los jugadores que se está viendo, los que vienen, ¿no? Los que se quedan, porque también dijo que vino a decir que los únicos fijos intransferibles son Coque y Godín, ¿no? Creo que dijo. Y no sé si dijo un tercer dijo jugador. Dijo 3 nombres, sí, Coque, no Godín, fue el tercero. Y poco más, no dijo nada más. Coque, Godín y poco más. Eso, poco más. O sea, Coque y Godín. Yo creo o sea, que Oblak también. Sí, probablemente. Aunque no lo se le haya escapado, sí. Yo creo que también. Sí. Oblak es un bastión para él. Entonces, los nombres que se están dando por... o sea, tenemos a Correa, tenemos a Oliver, tenemos a Griezmann, se habla mucho de Vieto, ¿no? Son todos jugadores... O sea, me estoy hablando de la España de los bajitos, ¿no? Los bajitos, ¿no? Sí. Que le llamaban, pues... Nos va a obligar eso a jugar distinto sí o sí. Es vamos. Es toque y... Hombre. Sí, se van a acabar los balones aéreos sin sentido, palotazos arriba para que la peine uno de cabeza. Y, porque no vamos a tener y otra cosa, altos. Más que el perfil del jugador y tal, a mí lo que me llama la atención es la edad. Estamos hablando de una media de 20 años. 21 años, no sé la media que será entre todos esos, 20, 21 años. Sí. Sí. Tener tantos jugadores ahí, a mí me encanta. Eso es lo ideal. Me emociona. Lo ideal es tener una defensa experimentada. En el caso de Simeone, los mediocentros son muy importantes, que sean tácticos, experimentados, que sean perros viejos, tipo Thiago sigue siendo no útil. Incluso se habla ahora de Thiago Mota, pues yo no sé, pues si es una operación en la que no costase dinero y tal. Thiago Mota es una versión parecida a la de Thiago, es un jugador experimentado. Zurdo, con calidad, que bueno, domina bien. Hostia, a mí me gusta, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece bien un equipo que se sostenga en esa defensa con gente experimentada, Godín, Juanfran, posible Felipe Luis, con un medio campo sostenido por Thiago. Cuando no esté Thiago, pues este Mota, que es un jugador de un perfil similar, más coque, y arriba vamos a dejar a la gente joven, a la gente con chispa, a Griezmann, a Arda, a Oliver, pues a mí me parece una apuesta interesante. Que arriba esté la chispa, la velocidad y la juventud, y el aplomo esté atrás y en los medios centros. No me parece mal. Sí. Es que yo creo que el Cholo, que es muy listo, no quiere que se agote su modelo. Entonces, ante su llave que le están cogiendo el tranquillo los diferentes equipos que han estudiado un poco, y me da a mí también que... También lo ha dicho, ¿eh? Sí. Sí, efectivamente. Y va a cambiar cositas. Sí. Nos va a sorprender en una del equipo de Madrid. En ese sentido ha dicho dos cosas que a mí me parecen muy, muy relevantes. Una es que los jugadores en sí, o sea, que el equipo, que llega un momento que si siempre haces lo mismo, si siempre juegas a lo mismo y haces lo mismo, el equipo lo puede hacer muy bien, pero acaba cansado. O sea, no puedes jugar siempre a lo mismo, tienes que evolucionar. Y luego, lo que acabo de decir, que los rivales también saben a qué juegas. Si juegas siempre a lo mismo, siempre no tienes variantes y siempre eres igual, puedes hacerlo muy bien y llegar al máximo exponente, que fue hace dos temporadas en esa liga y esa final de Champions, pero... El problema que tienes es no te puedes quedar estancado. Entonces, está intentando evolucionar. Claro. Yo creo que ya se intentó esta temporada que ha terminado, se intentó cambiar, se intentó hacer algo diferente, pero quizás el rumbo no fue el correcto y las fichas no fueron las correctas. Más que nada, yo creo, porque el cambio fue muy a última hora. No fue un cambio que el Cholo tuviese pensado de antemano, fue un cambio que se le impuso. Él, me imagino que quería hacer una pequeña... O evolucionar, una pequeña revolución, o evolucionar, pero en sus tiempos. Y los tiempos le vinieron impuestos pues por la marcha de diversos jugadores, por la llegada de otros, que a lo mejor él no tuvo mucha influencia. Y por lo que estoy viendo, ahora parece que es él el que quiere llevar ese cambio, ¿no? O sea, él quiere dictar los tiempos y quiere decir, bueno, pues vamos a ir haciéndolo así. Que me parece muy bien porque se ha ganado la confianza y se ha ganado el crédito para hacerlo así, ¿no? Entonces, habrá que esperar... A ver si se van concretando fichajes, pero parece que la idea va por ahí, ¿no? De evolucionar, de intentar jugar un poco más al toque, pero sin perder la velocidad, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y este año parece, además, Jorge, yo es una idea que tengo, que hay bastante consenso en qué es lo que a la Leti le falta, qué modelo, yo creo que todos aprobamos lo que Simeone está explicando un poquitín, qué quiere hacer, coque para el centro, cambiar un poco el modelo de juego, y bueno, yo soy un tonto que todos los años en el mercado de fichajes, desde que tengo uso de razón, pues te ilusionas con los nombres, pero este año yo creo que, aparte de estar también ilusionado, como siempre, yo creo que se dan todos los ingredientes para hacer las cosas bien. Son los ingredientes económicos. Tenemos pues que si la ampliación de capital del chino, que si la Champions asegurada, que si los derechos de televisión ya negociados y parece que mejores, que si sponsors y similares, que si las salidas de jugadores que condicionan mucho las llegadas, pues están más o menos claras y empiezan a estar encaminadas, que si Mandzukic, que si Miranda, veremos Alderweireld, veremos Mario Suárez. Se sabe qué es lo que hace falta un poquitín, pues que si un lateral izquierdo, alguien por arriba, alguien en el medio. Hemos conseguido lo del control económico este de la Liga, que nos den 40 millones más de margen, que implica una mejora pues básicamente de las fichas que van a poder esos juegos tener esos jugadores, es decir, tratar de traer jugadores mejores. Yo creo que todos los ingredientes son muy positivos este año para montar un equipo bonito, la verdad. Yo creo que es mejor que nunca. El momento es ahora. Ahora a ver qué es lo que hacen, pero es el mejor momento, el mejor mercado de fichajes que afronta el Atlético de Madrid en muchísimo tiempo, con todo en calma y todo bastante claro, y con todo el mundo yo creo que bastante orientado hacia qué es lo que hace falta hacer, y Simeone el primero de ellos. Así que ahora falta que sean capaces de culminar. Habrá que esperar. Sí, sí. Pero... habrá que esperar, pero yo creo que pinta bien. Yo creo que pinta bien la cosa, que hay que tener paciencia y efectivamente... a mí... paciencia, pero no hacer los fichajes el 30 de agosto. No, está claro, pero yo creo que no se va a hacer, ¿eh? Yo creo que eso no va a pasar. ¿Tú aseguras que no hagamos un fichaje el 30 de agosto? Sería ir en contra de nuestra tradición más... Fernando, ya, pero un fichaje no sería el problema. No sería el problema, el problema sería... No, sí, siempre que no fuera el hombre básico. Pero si fichas en el 30 de agosto al delantero centro titular... Recordemos además que la liga este año empieza antes, empieza el 15 de agosto. Estamos fichando gente el 30 de agosto. ¿No te acuerdas el año que vino Falcao? No jugó el primer partido de liga porque lo ficharon tarde. Bueno, y luego nos faltó un punto. Y luego nos faltó un punto para entrar en la Champions. Ese partido contra Osasuna, empate a cero, con uno entrante que no tenía papeles y con uno saliente que no podía jugar porque se iba, que eran Forlán y Falcao, los dos juntitos en la grada. Desde luego, aquello era una pesadilla. Me acuerdo que fue un domingo por la mañana. Luego no se hizo mal papel, pero efectivamente hay que tener cuidado con eso. Pero también yo digo una cosa, chicos, también depende... de quien hablemos el fichaje. Te quiero decir, si el Atlético, es un ejemplo que evidentemente no va a pasar. Si el Atlético ficha a Messi, como si es el 30 de agosto a las 12 de la noche. Esto también depende. Pero con Simeone ya sabes que los que vienen tarde lo tienen más difícil. Ah, bueno, eso está claro. Y los que vienen tarde y los indisciplinados, porque recordemos el camino que ha seguido Ansaldi, que va a venir por donde vino, allá por Rusia. Por temas extradeportivos, efectivamente, no dejó de contar, se habló de una lesión, pero cuando superó la lesión, temas extradeportivos son temas, cualquier tema de estos incidentes, de tráfico, de esas cositas, es importante que dejemos claro que al Cholo no le gusta nada, él es el jefe y quiere disciplina total, y disciplina significa gente comprometida y gente seria, y no quiere ni un solo escándalo extradeportivo, por muy tibio que sea, no quiere nada. O sea, que a Vidal no le vamos a fichar entonces, ¿eh, Arturo Vidal? No, está claro que Arturo Vidal lo tiene un poco difícil para recalar en el... Ya Benzema tampoco. No, está claro que no. No, está claro. De lo que decía Jorge de la entrevista, que creo que se la concedió a Verónica Brunati, y además habló más claro de lo que él solo suele hablar, que siempre habla un poquitín... Bueno, habla para la prensa, seguro que para los jugadores es muy claro, pero para la prensa muchas veces son... bueno, de alguna manera indirectas, pero sin embargo con ella fue muy clara, habló de nombres, habló de Vieto, habló de Tevez incluso. Sí, habló de todo. Imagino que tendrá que ver porque ocurrió una cosa un tanto curiosa, y es que creo que fue en el Mundial cuando hubo el asesinato de un periodista argentino, el Topo no sé qué, que de hecho sale Messi, sale Mascherano con sus camisetas de Justicia para Topo, no se sabe ahí muy bien lo que ocurrió, y debía ser el marido o pareja de esta... Era el marido de Verónica Berenuti, y se murió, en teoría, las autoridades brasileñas dicen que fue un accidente de tráfico, y la familia dice que hubo algo más. Fue durante el Mundial de Brasil. Sí, lo que ocurrió es muy difícil de saber, porque el caso es que la se ha quedado sin marido. Claro, y una cosa que ocurrió es que esta mujer se enteró por un tuit de Simeone, que le mandó un tuit a ella, pues diciendo... pues dándole el pésame, sí. Y ella, claro, ella no tenía... ¿Qué me estás diciendo? Que haya sido una entrevista tan, bueno, tan clara, sí, tan elocuente... Es amiga personal de Simeone, vamos, no es que sea una periodista, es una amiga suya. Y una de las cosas que a mí me llamaron la atención también fue que, acordaos el discurso de hace dos años de Simeone, era partido a partido, a ver dónde llegamos, y mira dónde llegamos. El del año pasado, el discurso fue Valencia y Sevilla, y en realidad tenía más razón que un santo, Valencia y Sevilla, las cosas claras. Y este año han dado ya, antes de que mucho antes de que empiece la liga ni nada, dice que el Madrid no puede permitirse 7 años sin ganar una eso, liga y que todo ha está confabulado ahí. para que el Madrid gane la liga, tal, que yo no voy a entrar en la teoría de la conspiración. Dios sabe, ya veremos, es posible, eso ya lo iremos viendo. Lo que sí que es cierto es que es una de, por parte de Simeone, es pues el primer torpedo a línea de flotación. Es un torpedo para avisar al Barça que ya han picado. Claro, avisar al Barça y a su gente que esté entendiendo. Sí. Pero es una manera de marcar también objetivos. Es decir, yo voy a tirar un torpedo aquí porque este es mi objetivo. O sea, yo quiero llegar a donde está haciendo. Efectivamente, me parece, compañero, unas declaraciones muy inteligentes del Cholo. Pero efectivamente, es decir, cuidadín que estoy marcando aquí mi territorio, yo lanzo mi misil, cuidadín que no estáis solo vosotros dos. Sobre todo el claro. que lleva más tiempo sin ganar. Sí, claro, es que el Madrid, yo creo que aspira a no quedar el tercero, sino a quedar entre los tres primeros. Y yo creo que a quien Simeone ve, el Simeone es el lobo que está viendo al cordero más retrasado y ve al Madrid más retrasado con cambio de entrenador, cambios de sistema, una cosa nueva, y dice: yo a quien me quiero comer es a estos, y empieza por ahí, claro. Así que, bueno, puede que vaya por ahí los tiros este año con un poco de suerte. Sí, le traen las herramientas que él quiere, que yo, insisto, soy optimista de que creo que vamos a montar un equipo muy interesante este año. Hombre, sí. Hay que ser optimista. Lo que sí que es cierto es que el mensaje ese que ha lanzado el Cholo no lo ha lanzado a la ligera. O sea, está claro que ya de principio sabe por dónde van a ir los tiros, por dónde cree que van a ir los tiros. Y yo creo que también lo está lanzando como un aviso de que va a estar difícil esto, ¿eh? Que no va a ser, por muy bien que nos hablemos y demás, que también por otro lado siempre lo ha estado, ¿no? Pero yo creo que se ha despertado, ¿no? O sea, lo que se consiguió hace un par de temporadas y hemos conseguido esta y la venidera es que nadie se duerma en los laureles, ¿no? Que esa hegemonía de esos dos de arriba que estaban un año tú, otro yo, se ha roto por completo y ahora estamos nosotros, hay otros que vienen, sí, y tienen que espabilar. El Valencia y el Sevilla yo creo que van a ir a más, ¿eh? Por eso, tienen que espabilar. Bueno, el Valencia, bueno. Tengo mucha curiosidad por ver lo que ocurre con el Valencia, porque el Valencia, sí, tú date cuenta, que este año se está viendo obligado a comprar a los jugadores que ha tenido durante este año pasado. Por ejemplo, Negredo. Negredo, antes hablábamos de la opción de compra obligatoria. El Valencia tenía una opción de compra obligatoria por Negredo de 27 millones, nada más y nada menos, que tiene que hacer efectiva. Sí. Ha comprado ahora a Rodrigo. Ha pagado por el mediocentro, bueno, suyo portugués. Negredo no les ha rendido. Ha fichado. Otamendi ha dicho por activa y por pasiva que se va. Sí. Se va seguro. Entonces, y ahí tienen un problema gigantesco. Y, añadir a este apunte, a este inteligente apunte, yo quiero añadir otra cosa que nadie lo está diciendo, porque claro, yo no quiero ser victimista, pero si pasase con Atlético de Madrid sí que se diría. Y es que el Valencia, entre comillas, ha quedado por detrás del Atlético de Madrid, pero como decía, entre comillas, lo ha tenido fácil, porque ha jugado solo una competición, cayó a las primeras de cambio en Copa del Rey, no tenía participación europea, y así es relativamente fácil para un club que tiene recursos meterse entre los cuatro primeros. Vamos a ver este año si supera la previa de la Champions, hasta dónde es capaz de llegar, que esto también hay que decirlo, que el Cholo ha contado con el handicap, que no ha tirado nunca ni una sola de las tres competiciones. Esto es un detalle importante, ¿no? Y esa gente además tiene un cisma muy importante. Por un lado tienen a Rufete, su director deportivo, junto con Salvo, su presidente. Por el otro lado están Méndez y Lim y Nuno, que quieren otras cosas distintas, jugadores medio a préstamo, fondos de inversión. Acaban de fichar a un jugador que teóricamente nos interesaba a nosotros, brasileño, Rodrigo Cayo, central, medio centro, las dos cosas. Bueno, que es un jugador de Méndez. Es decir, aquello no está organizado, no está como nosotros. En cuanto está Méndez, ahí por donde le sale. Es otro modelo muy distinto al nuestro. No lo quiero jamás para nosotros, la verdad. Y hemos estado ahí, de hecho. Hemos estado más cerca de ese modelo de lo que ahora Simeone nos ha dado a nosotros. Nos ha salvado Simeone, nada más, simplemente. Por eso. Si no está Simeone, estaríamos así. Estaríamos así, claro. Sí. Y bueno, las declaraciones, si me permitís, las declaraciones de Simeone, que este torpedo que ha lanzado, es que a mí, desde luego, aunque ha sido censurado, obviamente, por la central madridista, en mi opinión, como se le llama aquí, no, lógicamente ha sentado mal porque está diciendo una gran verdad, pero yo creo que es una declaración muy inteligente que solo un entrenador, un míster de la talla del Cholo se atrevería a decir, porque, vamos, yo no me imagino ni en broma que un entrenador de la talla de Manzano, por ejemplo, se atreviese a realizar este tipo de declaraciones. Pero el Cholo dice, no sé, dice, aquí tiró mi torpedo y yo de momento ya ha empezado, el 15 de junio ya ha empezado a jugar su liga. Y esto es muy importante, ¿no? Empezar la liga también, esa guerra psicológica, esa guerra de declaraciones, también es importante empezarla cuanto antes y decirlo. Completamente, sí, de acuerdo. Y te empieza a marcar además a dónde vamos, qué queremos, con quién queremos, claro, competir, a quién queremos ganar, a quién estamos señalando ya, pues al Madrid. Bien, bien, bien. O sea, la idea, sí, es buena. La idea es buena, sí, sí, sí. Y además han picado, que han empezado a decir, Simeone, sí, sugiere que los árbitros van a favorecer al Real Madrid. Ya ellos han concebido de que cuando Simeone habla de que el Madrid lleva 7 años sin ganar la liga y es el favorito, es que los árbitros le van a hacer que la gane. Y ni siquiera han hablado de los árbitros en absoluto. Efectivamente, no ha dicho nada de los árbitros, efectivamente. Nos han hecho a nosotros una campaña terrorífica durante este año con nuestro juego intenso, que lo han dicho violento, agresivo y tal. Sí, sí, pues, sí. Pues, ¿quieres campaña? Aquí tienes una. Y encima, el vecino, el Barcelona, a despertar, a poner los ojos, a ver si Simeone va a tener razón, que hay que favorecer a los hombres que llevan 7 años. Si te pones en plan conspiración, 7 años que el Madrid haya ganado una liga es un desastre para ellos. Miedo. Además es que Simeone ha dicho una frase genial, que ha dicho, el Madrid debe pensar cómo en 7 años lleva los mismos títulos de liga que el Atleti con el presupuesto que tiene. Que esa, claro, frase es demoledora para ellos. Esa les ha dolido, ¿eh? Sí, es que es una verdad, como un templo, es la verdad. Sí, 7 años ha ganado 5 ligas el Barça, una al Atleti y una al Madrid. El fracaso madridista, sí, sí, es absoluto. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Eso es importante. Y por eso yo decía anteriormente que es importante, tanto que se vaya renovando a sí mismo, ¿no? Cholo, su estilo, para que no sea devorado, ¿no? El desgaste, que hay mucho desgaste en primera división, no le supere. Y luego, pues, como decía también, como hemos dicho de nuevo, pues el marcar territorio y, por supuesto, también como el dato ese que, de refilón, sin que nadie lo haya dicho, porque ahora están pendientes de otras cosas, pero sin que nadie lo haya dicho, también le hace un poco girar la cabeza desde Barcelona, no mirar para hacia Madrid, porque es una gran verdad. Y tampoco, efectivamente, es que han sido unas declaraciones tan inteligentes porque han picado y bueno, efectivamente. Han picado, no han, pero totalmente, vamos. No han dicho nada de los árbitros, no ha dicho nada de que la liga esté amañada, no ha dicho absolutamente nada. O sea, simplemente ha dicho. Tiene mucha manía a Simeone. Es que ha dicho una verdad. Simeone y Raúl García son los grandes odiadores del madridismo. Sí, antes éramos el equipo simpático porque sacábamos a Cerezo y decía sus paridas, y ahora sigue estando las paridas de Cerezo, pero ahora tenemos a gente que le ganamos y les fastidiamos. Y eso les fastidia mucho, porque otra frase que no sé si la dijo Simeone o la dijo alguien del Atleti, la dijo, que si el Madrid este año ha perdido la Liga, que se dé cuenta que ha perdido 6 puntos con el Atleti. Con esos 6 puntos que siempre ellos decían que los tenían ganados, habrían sido campeones. Efectivamente, sí, señor. Es que se están metiendo con nosotros y les estamos dando cera todos los días. Bueno, es que bueno, esta racha también, porque al fin y al cabo nos gusta, ¿no? Esta rivalidad directa con el Real Madrid, ganarle siempre, cuando llevamos años y años y años, pero años y años, que no hay forma de ganarles un triste partido. Aquella pancarta que a mí personalmente tengo que decir que me dolió y que ahora se les ha vuelto en contra y que la vamos a tener que sacar nosotros, la de se busca rival digno para Derby, ¿no? Pues son cosas que ha hecho que cambien el Cholo. Y bueno, y también hay que dar el dato, yo creo, hay que informar a todos nuestros oyentes que tanto se hablaba, y yo creo que son especulaciones que intentan hacer daño desde fuera, que el Mono Burgos ha estampado ya su firma, ¿no? Que si se dijo que había un cisma con el Cholo y que no iba a seguir y que no está de acuerdo, pues lo que sea, digamos que habrá tenido sus negociaciones. Efectivamente, un tema económico, pero que al fin y al cabo, evidentemente, el Cholo está a muerte con su equipo y ha firmado también como el propio Cholo hasta 2020. Y es importante, ¿no? Porque aquí sí me gustaría llamar la atención de todos vosotros, compañeros, porque también opino que detrás del, o sea, que el trabajo sordo, ¿no? El trabajo que no se ve, el trabajo del que no se habla del Mono Burgos es importantísimo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo. También, por ejemplo, Vizcaíno, efectivamente, tercero, yo me atrevo a llamar la atención ahora, se me viene a la memoria, ¿no? Aquel detalle que yo creo que es muy significativo, porque el Mono Burgos está pendiente de todo, él es capaz de abstraerse y de estar pendiente de todos los detalles, cualquier mínimo detalle que se le pueda escapar al Cholo, él se lo apunta y nos puede llevar a ganar un partido. Por ejemplo, lo que decía, la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, que le ganamos en la Copa del Rey, esos dos círculos que forman los equipos, y cómo el Mono Burgos se queda ahí entre medias intentando largar el cuello, a ver si conseguía enterarse de algún mínimo detalle, ¿no? De lo que se está hablando en el círculo formado por los jugadores y técnicos del Real Madrid. Entonces, yo creo que el Mono Burgos se habla un poco de él para la importancia y lo que tenemos que estar agradecidos a todos los atléticos a su enorme trabajo, ¿no? Y a lo colchonero que se expresa, ¿no? Yo aplaudo lo que dice Chechu y os emplazo a que veáis, si podéis, en Canal Plus están retransmitiendo la Copa América y tienen a Burgos como comentarista. Porque claro, aquí parece ser que igual tenemos la idea de que Burgos es aquel tipo que salía como la tortuga ninja de la alcantarilla o el cantante rockero que está loco como una maraca, pero en absoluto. O sea, tú comparas los comentarios, por ejemplo, de la Argentina-Uruguay de Burgos con Camacho, que también ha sido comentarista, y más allá de su... Que Camacho no es comentarista, es un aficionado. Pero Burgos también es entrenador. Fútbol a Camacho y no dice. No dice nada táctico, no dice nada técnico, no dice más allá de... ¡España, vamos! ¡Tira! Claro, y esta de mi vida. Y tú ves a Alessandro, por ejemplo, que fue un entrenador nuestro, y dices, madre de mi vida, este tío está también como una maraca, este también fue entrenador nuestro de Santos. Sin embargo, yo vi al Mono Burgos y, oye, cómo hablaba del juego entre líneas de Pastore, de cómo Pastore tenía que moverse por unas áreas de influencia, de otras, que por cierto, vaya jugadorazo. Y escuchabas a Burgos y dices, joder, este tío está muy pendiente del fútbol, de lo táctico, de lo técnico, este tío es un estratega del fútbol, por mucho que tenga pinta de ser el más burro del barrio. Pero es muy, muy presente y es muy, muy necesario en este equipo. Y por eso una duda. Simeone, que no es tonto, si le ha cogido es por algo. Un entrenador que tiene un buen segundo entrenador dice mucho de él, porque hay entrenadores que lo que quieren es tener un segundo como tontón, en el sentido de que no le haga sombra y que le diga a todos iguana. Y es mucho mejor tener un segundo entrenador de prestigio, como tiene Luis Enrique a Unzué o como tiene el Atleti con Simeone y Mono Burgos. No hay nada peor que tener el típico segundo entrenador que dice a todos iguana. Bueno, bueno, tú tienes de la historia del Atlético de Madrid. ¿Cuál fue el último entrenador que tuvimos? Este va a ser el cuarto, si consideras, aunque el primero no fue completo, creo que este va a ser el cuarto año de Simeone. ¿Cuál fue el último entrenador que ha estado cuatro temporadas en el Atlético de Madrid? ¿Cuatro seguidos? No me acuerdo yo de ninguno. Antiz no estuvo cuatro seguidos, estuvo tres seguidos. Y luego tuvo dos etapas, pero por seguidos no cuatro. No recuerdo, de la era Gil no recuerdo ninguno. Luis Aragonés en los años 70. Sí. Y en los años 80 estuvo cuatro años seguidos. Y luego el que más se acercó fue Antiz, que estuvo tres. Aguirre también estuvo tres y medio. Tres. Aguirre creo que estuvo también tres y medio. Fueron tres, ¿no? No, pero tres, yo creo. Tres y luego le echaron al comienzo de la siguiente, me parece. Pero vamos, que yo creo que está lo que ha demostrado el Mono Burgos, que aunque, perdón, el Mono Burgos también, claro, y el Cholo Simeone, que se han ganado tanto esos galones, que se han ganado el no depender de un resultado, ¿no? Y yo me atrevo a decir que aunque la temporada, que estoy seguro que no va a ser así, pero que aunque empezase torcida, no iba a haber especulaciones, ¿no? Sobre su continuidad, ¿no? En absoluto. Él se ha ganado el saber que vamos, o sea, el aportar esa tranquilidad a los atléticos, sabiendo que tarde o temprano, pues como él dice, ¿no? Con trabajo y con fe se puede. Y bueno, y también hasta tal punto es importante el Cholo, que acordaros que cuando ha estado sancionado los propios jugadores lo han pasado mal, porque es casi como si estuviera jugando. Es que es una cosa tremenda. Ahí en la banda, en el Vicente Calderón, yo creo que tanto que se habla del espíritu de Juanito en otro lado, ¿no? El espíritu del Cholo, yo creo que está dentro del terreno de juego, ¿no? Aunque él esté fuera, parece que él está dentro, está ahí jugando como uno más, colocando a sus jugadores completamente. Y como decía anteriormente, si se le despista a uno, ahí está, como habéis apuntado vosotros, ahí está el Mono Burgos con sus pizarras, con sus observaciones para llamar la atención y decirle: Diego, que el 3 este se nos está desdoblando por la banda, cuidado, hay que prestar más atención. Es que es tan importante el trabajo que hacen, bueno, y todos, ¿no? Porque hay que recordar también el trabajo enorme del profe Ortega, y incluso apunto yo, que todavía digo quién es, ¿no? Pero Bercellone, que es el preparador de porteros, cuando se presentó, yo lo dije, ¿pero quién es este tío? No sé, pensaría que tenía otro preparador de porteros, y es un preparador de porteros que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Aparte de la calidad de los guardametas con los que ha contado, también hay que mantenerlos en forma, ¿no? Y ese trabajo es también mérito del entrenador de porteros. Bueno, pues así es. Eso es el presente. Y ya verás cuando en unos años hablemos del legado, porque el legado es que Simeone está teniendo una época triunfal, y de estos equipos, de este equipo, no sé si el de este año, el de hace dos o el de hace tres años, de ahí vendrán pues futuros pues directores deportivos que han mamado este modelo, futuros entrenadores. Pues, de eso ya tenemos a uno, yo creo. ¿El qué? De futuros entrenadores ya tenemos a uno que está ya a puntito, que es Thiago. Thiago, de todo el mundo, y el mismo Cholo creo que fue que lo dijo. Claro, pero es que ahora mismo Simeone se va, y bueno, pues tendríamos a Burgos, y no sé qué preparación tendrá Vizcaíno, no sé cuándo llegaría, pues quizá Thiago. Ufalusi fue de un equipo también más circunstancial, pero fue de un equipo campeón y es un jugador bastante leve. Es decir, toda esta etapa realmente nos va a dar capital muy, muy importante para que el club no se hunda, espero. Ojalá, ojalá. Bueno. Yo creo que ya hemos, creo que hemos hablado más de lo que pensaba que íbamos a hablar de todo el tema de la actualidad del primer equipo, y ahora, si os parece, vamos a pasar al otro tema, que además es una sección que se ha llevado bastantes elogios por nuestra parte esta temporada, pese a que no lo hemos seguido, pero hemos seguido los resultados y demás, que es la sección del Féminas, obviamente, que han quedado subcampeonas de liga y que disputarán por ello la temporada que viene la Champions League femenina, que además ahora es un tema que está muy candente por todo el tema del Mundial femenino. Bueno, y ahora mismo con la selección ha habido bastante bastante polémica con la selección femenina y demás, así que bueno, creo que Israel no va a poder contar, no vamos a poder contar con Israel para este tramo porque se tiene que ir, así que sí, bueno, además sí. Sí, sí, efectivamente tengo que dejaros. Además, bueno, no me vais a echar mucho de menos porque, bueno, por desgracia, pero prometo escucharos y ponerme un poquitín más las pilas. Lo escuchas. He de reconocer que me alegro mucho de todos los éxitos del Féminas, y he aprendido este año, sé más cosas de las que sabía sin duda, pero no, desde luego, para poder intervenir y de realmente aportar cosas significativas. Entonces, os escucharé y seguiré aprendiendo, y bueno, mucha suerte. Pues muchas gracias por tu participación en esta primera mitad del programa. Y ahora vamos con esa segunda, en la que esperamos que Chechu nos ilumine otra vez, como hizo la semana pasada con la cantera, pero esta vez con el Féminas, que como ya hemos dicho, salieron subcampeonas de liga y bueno, yo creo que... mejor clasificación de su historia, y se han metido en la Champions League por primera vez en su historia. Sí, sí. O sea, la mejor temporada de toda la historia del Atleti Féminas. Solo les ha podido ganar el Barcelona. Luego en la Copa tuvimos la mala suerte que en semifinales nos eliminó el Sporting de Huelva en los penaltis, que luego a la postre fue el campeón, y ahí pues, fue mala suerte. Luego en la final se podía haber ganado perfectamente al Valencia, pero se perdió. Y ha sido una temporada sensacional. Y no solo el primer equipo, sí, sino todos, que han conseguido victorias, títulos, constantemente todas las categorías. ¿Cuántas categorías hay en el Féminas, Chechu? Aunque parezca mentira, las categorías totales son cuatro, ¿no? Bueno, ya depende de cada federación. Yo vamos a hablar en este caso de la Federación Madrileña, a ver si consigo explicarlo para que lo entiendan todos los oyentes. A nivel nacional solo hay dos categorías, aunque suene así de fuerte, pero solo hay dos. Primera división y categoría nacional, que es segunda división. Y luego a partir de ahí se baja ya o se asciende de preferente, en el caso madrileño, preferente y primera regional. Son las categorías que hay, porque claro, evidentemente las fichas son menos, pero cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más jugadoras, más niñas. Y bueno, ha sido, en el caso del Atlético de Madrid, ha hecho las pruebas hace poco, se le desbordó. Como decía Lola Romero, es increíble que se presentaron, no sé si dijeron, treinta y tantas porteras de diversas categorías. Bueno, es impresionante. Entonces, bueno, esta sí que es una buena pregunta para que se vaya conociendo, ¿no? En cuanto al Atlético de Madrid, ha tenido equipos hasta la temporada anterior en las cuatro categorías. Este año el cuarto equipo decidieron que en primera regional no tenía mucho sentido y lo que añadieron es un juvenil y desapareció el equipo D, ¿no? El último equipo senior. Pero tienen equipo A, el Atlético de Madrid, tenemos equipo A, que es el que se ha clasificado al primer equipo para la Champions. Un Atlético de Madrid Féminas B que lleva unas temporadas haciendo un papel brillante, además de formar jugadoras en segunda división, y un Atlético de Madrid C, que bueno, ¿qué vamos a decir del Atlético de Madrid C que se ha proclamado campeón de la categoría preferente madrileña? No, no hay, yo creo que sobran las palabras, ¿no? Y también decir, Son bueno, ya. equipos, son equipos, yo que he estado entrenando equipos de chicas de Madrid, son imposibles de ganar. Es jugar contra alguien imposible. En un año conseguimos un empate con mi equipo, la aviación, que nosotros tenemos el campo de Sí. tierra y aprovechamos Ah, al sí. máximo eso y les empatamos en el último minuto al Atlético Madrid, el C, en primera regional, que en esa época era primera, y le metimos un gol en el último minuto de suerte ahí. Habían ganado todos los partidos y lloraron como si hubieran perdido la liga, porque como están acostumbrados a Sí. ganar absolutamente todos los Sí. partidos por goleadas, nosotros tuvimos ahí la suerte Sí. de hacernos fuerte en la tierra, pero es que es un equipo impresionante. Es que Sí, juegan además. pum, pum, pum. Es que además ves las 11 jugadoras y no sabes cuál es la mejor, porque es que son todas iguales. Luego dices, bueno, ahora van a hacer cambios y las que sean de suplentes serán peores. ¡Buah! Te salen y son mejores o igual. Efectivamente, Son equipos efectivamente. imposibles. Y además todas muy jóvenes, ¿no? Que esto es Sí, importante, sí. sobre todo los equipos filiales, Y es una cosa muy importantísimo. importante, grandísimo comportamiento deportivo, ¿eh? Porque te van ganando Sí. casi siempre los partidos por goleada y no tienen ni un gesto tonto de celebración de un gol tonto, estas cosas. Saben ganar, pero sin abusar o reírse de los demás. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque es muy difícil saber Efectivamente. ganar Joder. todos los días de Oye, tanto. yo no ya he dicho que no sigo Sí. mucho a las féminas, pero me están dando envidia. Me gustaría tener algo así en el cuadro masculino, ¿eh? Tener un club Sí, con una, por vamos, eso joder. me daba envidia. La cantera que tiene el Atlético de Madrid Féminas, efectivamente, es tremendo. Así llegan algunas tan jóvenes a primera división. Yo pongo un ejemplo que, vamos, es el símbolo, ¿no? Del Atlético de Madrid Féminas, que ahora hablaremos del primer equipo, pero un ejemplo para que se sepa lo bien que se está trabajando. Quizá un poco exagerado, pero es que es así. Es Amanda San Pedro, que bueno, porque lo voy a decir así de claro, porque al seleccionador no le ha dado la gana, no ha jugado un solo minuto en el Mundial, pero ha ido convocada. Amanda San Pedro, si no me equivoco, tiene 21 años. Y lleva 7 años en el primer equipo. Debutó con Joder. 14 años recién cumplidos en el primer equipo y desde Yo entonces. los datos que tengo es que ingresó en el Atleti en el 2002, con 9 años. Sí, efectivamente, ingresó con 9 años, pero el dato impresionante es que desde los 14 subió al primer equipo con 14 y desde entonces lleva en el primer equipo. Entonces, claro, parece los que a lo mejor sigan un poco, pero sin mucho tal, dices, bueno, esta jugadora debe ser ya mayor y tal. Y luego se mete uno a ver la edad que tiene y dice, anda, si tiene 20, 21 años y llevo casi 10 años 21, 22 ajustando. años tiene, 22 añitos. Claro. 22 añitos, debutó con 14 años en el primer equipo. Y bueno, sí me atrevo a decir, como es un día previo a los últimos partidos importantes, voy a explicar a los oyentes que mañana hay dos partidos importantes en el Cotorruelo, en Ernesto Cotorruelo, que está ahí en la Plaza Elíptica. Juega el Juvenil C contra un equipo que se llama Madrid Club de Fútbol Femenino, pero que nada tiene que ver con el Real Madrid, la final de la Copa Federación Juvenil. Perdón, esto se juega a las 12 de la mañana, a las 12. Y a las 10 antes hay un torneo que organiza la Federación Madrileña. Vamos a ver si consigo explicarme. La preferente es un solo grupo, la preferente madrileña, y la primera regional, que es la última categoría que existe, son tres grupos. Entonces, el campeón de la preferente y los tres campeones de la primera regional juegan las semifinales, ¿no? Por la Copa Regional Madrileña, ¿no? Y el Atlético de Madrid C ganó la semana pasada su semifinal y juega mañana a las 10 de la mañana contra el Olímpico de Moratalaz. El Atlético de Madrid, el tercer equipo, contra el Olímpico de Moratalaz, juega también su final. Que no se fíen que conozco al Olímpico de Moratalaz y es uno de los mejores equipos de Madrid de chicas. Efectivamente. Es un equipo potente, potente, y seguramente que el Atlético ganará, pero va a estar el partido igualado. Sí, eso es así. Y luego, bueno, pues ya eso en cuanto a los partidos que quedan, porque ya a partir de ahí son torneos que va a haber muchos, va a haber el torneo de Estoril. Bueno, el Atlético de Madrid Féminas termina, la cantera termina un poco más tarde, ¿no?, que los chicos. Y bueno, hay un torneo en Alcorcón que se llama, el Madrid Sur Cup, efectivamente, te veo puesto, Fernando, efectivamente. Ya, luego porque ya te digo que he estado en el gremio de fútbol femenino. Se nota, y luego ya la... Y les he tenido que sufrir, entre comillas, a la rojiblanca. Y luego ya se van a Estoril, ¿no?, al torneo de Estoril para dar carpetazo a la temporada. Pero esos dos partidos son los únicos que quedan del Atlético en Madrid Féminas. Y bueno, y luego, ¿qué puedo decir de las diferentes categorías? Se ha ganado. Vamos a empezar por el primer equipo, si te parece. Vale, para enmarcar, sí, porque su campeón de liga, clasificación para la Champions. Mejor y si, casi, y sin, y solo hubiera sido sin ser profesionales, liga, ¿no? Efectivamente. Yo aquí sí que me gustaría explicaros una cosa y explicar a los oyentes. Para hablar de la planificación que se está haciendo de cara a la temporada que viene, es importante decir, para que se sepa, que los equipos femeninos, las jugadoras de todos los equipos, firman siempre por un año, ¿no? Porque los clubes no se pueden hipotecar, como el semiprofesional en algún caso y amateur en la mayoría de los clubes, pues para no hipotecarse y para que las propias jugadoras no estén también hipotecadas a su vez, ningún club, incluido el Fútbol Club Barcelona, nadie firma jugadoras por más de una temporada. Entonces, cuando termina la temporada, todas las jugadoras tienen que renovar, si es que quieren o si el club se lo ofrece, por sus respectivos equipos, ¿no? Esto es un dato muy importante para lo que voy a decir a continuación. Es decir, todas las jugadoras de todos los equipos al terminar la temporada terminan contrato, todas. Entonces, el Atlético de Madrid Féminas, de la temporada que tenía el año pasado, dado su éxito, ha anunciado la renovación de prácticamente toda la plantilla, y ya lo ha anunciado, estamos hablando del 20 de junio. Esto es fundamental. Hay muy pocas bajas. Efectivamente, está la única baja así destacada es Débora, que se va, que es, pero vamos, sí, la base del equipo se mantiene. Sí, es Débora, efectivamente. Perdón, Débora no. Yo me estaba quedando. Débora al final sigue. Débora sigue. Sigue al final. Sí, pues ¿quién era la que se iba, que hizo una carta? Brenda. Me he equivocado, que venían de Barcelona las dos y me he equivocado. Efectivamente, es Brenda que por lo que sea no ha llegado a un acuerdo. Muchas veces se van de un equipo porque a lo mejor se van a otra ciudad por motivos de trabajo. Eso sí iba a decir, pregunta de las chicas que están en el primer equipo. Quiero pensar que la mayoría son gente que vienen de no sé si ya de la cantera del Atleti, pero sí de Madrid, ¿no? De que han salido o hay mucho fichaje de también mucho mercado de fichaje. Hay gente que viene por temas de estudios, a lo mejor vienen a estudiar a Madrid. Bueno, pero en Atlético de Madrid sale un trabajo. En el Atlético de Madrid esto se va mejorando. Yo tengo que explicar que el Atlético de Madrid Féminas tiene una especie de, no voy a decir residencia, pero sí que tiene dos o tres pisos, ¿no? Y es ahí donde, donde se alojan las jugadoras que vienen a, que vienen fichadas por el, que vienen fichadas por el primer equipo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la internacional Lola Gallardo. Lola Gallardo se estaba muy interesado hace tres años en ella y al final el Atlético de Madrid certeramente acometió su fichaje, ¿no? Lola Gallardo viene del Sporting Huelva y lo que hacen las jugadoras en este caso, si están estudiando, es cambiar de universidad. Las que vienen de fuera sí que se le ofrece una, evidentemente, para poder subsistir, una pequeña, y pequeña es pequeña, o sea, cuando yo digo pequeña, estoy hablando de que se las paga a lo mejor 400 euros, 500 euros al mes, no nos vayamos a pensar 300 euros, es lo que vienen cobrando, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues, por ejemplo, Lola Gallardo, por ejemplo, como es el caso que fichó el año pasado Rocío Gálvez o la propia Mapi León y Silvia Meseguer, que vino del Español, efectivamente, de Barcelona. Estas jugadoras, efectivamente, o bien cambian de universidad si no han terminado, o por ejemplo, si ya han terminado la carrera, pues evidentemente intentan buscar trabajo, sí, en Madrid. Si les sale un trabajo aquí, pues se vienen, o si a través del Atleti consiguen un trabajo. Efectivamente, eso es. Y entonces, pues bueno, es importante que el Atlético de Madrid va mejorando en el sentido de que era un club exportador, ¿no? Le ha costado mucho consolidarse, pero esto es un trabajo para el que se requiere tiempo. Y efectivamente yo creo que se están haciendo bien las cosas porque no se subió a primera división y se quiso ganar la liga el primer año. Todavía no se ha ganado ninguna liga. Pero hay que ir en progreso. Efectivamente, he seguido en progreso. Este año nos hemos metido en Champions y antiguamente, pues por ejemplo, las jugadoras que venían de fuera al Atlético de Madrid, si tenían un papel destacado, acababan firmando por el Rayo Vallecano, que era el equipo grande, ¿no? Ahora es al revés. Somos nosotros los grandes de Madrid. Efectivamente, ahora el Barcelona y prácticamente el Atlético de Madrid con el Valencia, que también está apostando fuerte, ¿no? El Valencia está apostando fuerte por el fútbol femenino, afortunadamente, pues son las grandes potencias del fútbol femenino, que hay que decir, yo tengo aquí un doble criterio, ¿no? Hay que decir que y recordar que el Real Madrid se niega, no quiere tener equipo femenino. Yo personalmente no quiero que lo tenga, pero es cierto que ayudaría. Claro, ayudaría a potenciar el fútbol femenino, claro, habría efectivamente un equipo potente. Pero entraríamos en lo de ir quitando jugadoras, ¿no? Sí, además tendría, ¿cómo lo iba a hacer? Porque seguro que el Madrid no va a hacer como el Atleti de empezar desde abajo hasta llegar arriba. Estos te compran la plaza de uno y se te meten en primera directamente. Efectivamente, pero es que yo creo que eso no lo puede hacer. A lo mejor tendría que comprar una plaza en segunda división. Yo creo que comprar la plaza en primera división directamente, no lo sé. Tendría que empezar de segunda, pero estos no iban a empezar desde la última. No iban a empezar. Efectivamente, hay que recordar que estamos hablando del primer equipo, pero el Atlético de Madrid Féminas tiene 11 equipos, desde el primer equipo hasta las más pequeñitas, que son el Benjamín, y empezó con solo dos equipos, con un primer equipo y con un juvenil. Es impresionante cómo han ido poco a poco, han tenido paciencia, han ido progresando, y bueno, y sobre todo, es como dice siempre María Vargas, ¿no? Y también Lola Romero. María Vargas es la directora deportiva y Lola Romero la presidenta. Que lo que más les gusta sobre todo es disfrutar de dar la oportunidad a las niñas de hacer lo que más les gusta, que es jugar al fútbol, ¿no? Que muchas, pues hasta que nació el Atlético de Madrid no tenían esa oportunidad y ahora pues vienen muchísimas niñas de todos los puntos de Madrid, incluso de otras provincias, a hacerse las pruebas. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de una jugadora que decidió abandonar el Atlético de Madrid a principio de temporada, ella no estaba conforme, parece ser, por no estaba a gusto la plantilla, pues bueno, todo es potable. Pero una canterana del Atlético como es Carlota Tovar, que llegó a debutar incluso en el primer equipo, Carlota venía todos los días desde Ciudad Real a entrenarse, la traía su padre, todos los días ida y vuelta desde Ciudad Real a entrenarse hasta el Cerro del Espino. Es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, el primer equipo, para no irnos por las ramas, es importante la planificación deportiva y a día de hoy que hayan renovado todas, quedaría, como decías, la única baja confirmada es la de Brenda. Las demás han renovado todas y falta saber qué pasa con las dos jóvenes promesas que a lo mejor acaban teniendo ficha del B, que no sería extrañar porque son muy jóvenes, que son Laura Ortega y Bea. Digo, otra cosa en la que me dan envidia otra vez las féminas, ¿ves? Ya tiene, sí, no ha terminado la temporada y ya tienen la plantilla cerrada. Joder, es que lo hacen todo bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí hay que se usan criterios deportivos. Eso. Aquí se hacen las cosas con sentido. Y sobre todo... es un equipo deportivo. No hay dinero de por medio, no hay comisiones, no hay agentes, claro, no hay esas cosas. Ahí lo ibas a dar. No hay agentes, no hay representantes. Esto yo creo, claro, cualquier representante le sentará mal lo que voy a decir, pero yo creo que, aunque es triste el poco dinero que ganan y demás, pero el lado positivo es que como no hay este tipo, simplemente son la dirección deportiva la que se reúnen, pues ¿con quién se van a reunir? Con la propia jugadora, los padres o tutor si son menores de edad, o con la propia jugadora sin más. Una jugadora mayor de edad se reúne con la dirección deportiva y le dicen: te podemos ofrecer esto, o hemos decidido que no vas a continuar el año que viene, o te ofrecemos seguir, y la propia jugadora pues lo declina. Y esto es lo más deportivo y lo más sano que hay, ¿no? Y así es, efectivamente, es a envidiar, ¿verdad? Porque ahora el Atlético de Madrid, fijaros, prácticamente con 16 jugadoras, también recordar que las plantillas, porque evidentemente a lo mejor este año quizás sea un poco más amplia por la Champions, pero como no hay tantos partidos, son un poco más reducidas. Tenemos ya 16 jugadoras. Se les va a exigir bastante porque ten en cuenta que son jugadores no profesionales y entre semana van a tener que viajar al extranjero para jugar la Champions. Para ellas es duro, ¿eh? Va a tener que esforzarse bastante. Fernando, yo te hago el matiz que en este caso sí que la UEFA lo tiene mejor organizado, y lo que se suele hacer en este caso, lo que hará el Atlético de Madrid, es jugar algún partido de liga entre semana, porque es muy habitual jugar la Champions el fin de semana. Claro, pues entonces, es muy habitual. ¿Qué mejor el fútbol femenino que el masculino? Efectivamente. Entonces, por lo mismo, porque no hay dinero. Si es que en cuanto no hay dinero en los sitios, yo creo que funcionan las cosas mejor. Pues puede ser, pero es una pena para ellas, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que se merecen. Por lo menos. Es muy difícil. Porque tú que vas a los partidos, ¿cuánta gente va a ver al primer equipo? Sí, vamos a ver. En esto es que es una pregunta. Yo agradezco esta pregunta porque la temporada empezó siendo flojita, porque y aún así que se venía de dos temporadas históricas, y digo flojita, estamos hablando de unas 100 personas, ¿no? Como mucho, 100 personas. Hemos terminado la temporada, yo recuerdo el día del Valencia, el día del Oviedo Moderno, que fue un día de puente y que aún así estaba, pues estamos hablando de unas 600, 700 personas. O sea, crecer en ese porcentaje. La entrada es simbólica, porque si no recuerdo mal es un euro o si eres socio directamente gratis. Efectivamente, o sea, un euro lo tiene cualquiera. Efectivamente, estamos hablando de un euro para el Primera División. Siempre hablamos cuando la Atlético. ¿Y en qué campo juegan? En el Cerro del Espino, siempre. Sí, en el Cerro del Espino, todos los equipos senior más los cuatro juveniles. Es importante decir eso, que un euro en Primera División, pero de Segunda División para abajo la entrada es totalmente gratuita. Y el euro es... Y tiene grada, se puede sentar el público, o sea que está... Efectivamente, cubierta, tiene techo. Efectivamente, tiene techo. Hombre, conviene, el fútbol es al aire libre, ¿no? Y sí que hace fresquito. Hay otros campos vas y te cobran a lo mejor 5 o 6 euros, y encima estás de pie y te llueve y no tienes ni grada. Sí. Bueno, yo recuerdo haber ido a ver, porque claro, como sabéis, yo me muevo por todos los, sigo a todos los equipos también de las chicas siempre teniendo en cuenta mis posibilidades, y yo recuerdo, pero claro, hay que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, el día que el tercer equipo jugó contra un equipo un equipo que se llama Seseña Base. Que se jugó ese partido en Torrejón de Velasco, pues cobraron 2 euros la entrada por ver. Pero bueno, es normal, ¿no? Va el Atlético de Madrid, intentan Sí, subsistir, los campos. porque Claro, tampoco es intentan mucho, 2 eurillos No, tampoco no, se. no, no, no. Simplemente yo lo decía porque los diferentes equipos ponen en. Cobran entradas en bastantes casos por ver a cualquier equipo de la categoría que sea, de las chicas, porque claro, es la forma de el día que va, como de algún modo tú has dicho o Claro, has es que el Atleti va insinuado, el mucha día que va el gente. Atleti, claro, el día que va el Atleti, sea de la Va categoría mucha que gente. sea, es cuando la gente se anima a ir, ¿no? A No, verlas. pero del propio Atleti, los aficionados del También, Atleti van muchísimos, los padres, sí, amigos, también, los hermanos. sí, efectivamente, efectivamente. Y lógicamente, Pues si un equipo esto ese día a yo, lo mejor saca, sí, vende para, 200 entradas a 2 euros, te sacas 400 euros, pues para un equipo modesto es claro, mucho. para poder subsistir es importante. Yo también, ya que habéis hecho que es para quitarse el sombrero este programa pensando en el Atlético de Madrid Féminas, pero aprovecharía para felicitar, ¿no? Para todos esos equipos de categorías inferiores que tienen los diferentes equipos femeninos, que cuesta mucho, ¿no? Sacarlos adelante, los patrocinadores nos acaban de animar y cuesta mucho, ¿no? Entonces esto sí que es encomiable, ¿no? Y luego, pues eso, ver a las jugadoras. Ver a las jugadoras cómo Yo pelean, invitaría a la cómo. gente que viera un partido de fútbol femenino. Estos días la han tenido Sí, ocasión con el Mundial, pero en sí, directo, no pero en antes campo, eso. y se van a sorprender muchos. Porque Efectivamente. Siqueira, por ejemplo, le vendría muy bien ver un partido de estos para que aprendiera a Sí, centrar, a parar un sí. balón, a hacer una pared. Porque es que hay muchas chicas que tienen más calidad técnica que chicos. Les falta la fuerza física, tienen menos, es lógico. Tienen menos potencia de saque, menos potencia de tiro, pero en calidad técnica no tienen nada que envidiar, ¿eh? No, no. Yo, por ejemplo, en un puesto tan específico como el de la portería, yo es que me atrevería a decir que Lola Gallardo tiene muy poquito que envidiar, pero a pocos porteros de primera división masculina, ¿eh? Y yo, es que efectivamente, como tú decías, Fernando, hay que ir, ¿no? Hay que ir a verlas porque por aquí podemos transmitir por las ondas muchas cosas, efectivamente. Y yo, pues bueno, sobre todo cuando se juega la Champions, aunque sea para apoyar, es importante también decir que lo más probable es que caigamos en primera ronda, ¿no? Hay que tener paciencia. El Atlético de Madrid es el Ya, primer año sí. que se clasifica, entonces podemos caer en la fase de grupos, es lo más probable. El Atlético de Madrid lo va a pelear, pero que tampoco nadie se lleve las Yo manos a creo que la lo cabeza en máximo ese que sentido. hemos llegado a un club de España en la Champions ha sido cuartos de final, como mucho. Sí, si no me No equivoco, lo sé han si el conseguido. Barcelona o el Rayo, Sí, cuartos, como sí, mucho. sí. Sí, el Barcelona y yo creo que el Y Rayo haciendo también, como un efectivamente. hito histórico, vamos, llegar a esa ronda. Efectivamente, eso es. Entonces, el Atlético de Madrid Féminas, hay que ir creciendo como las hormiguitas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo la dirección deportiva, todos los entrenadores, la presidenta. A mí un día la presidenta me dijo una frase que es que, vamos, prácticamente, casi me pongo, casi se me saltan las lágrimas. Dice. Siempre diré una cosa a Chechu, al por cierto, le mando un saludo a Lola Romero si nos estés escuchando. Me decía, yo siempre digo una cosa, el escudo está por encima de todo y de todos, incluso por encima de mí, Chechu. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dice, por encima de mí yo soy consciente de ello. O sea, es impresionante. Entonces, con esa humildad, ¿no? Con esa humildad se trabaja. Yo también se lo decía no toca hacer la rosca a nadie, pero se lo decía, ¿no? En un foro que hubo de hace poco, que se organizó por la Peña Los 50 del Atleti y la Cultura. Sí que hubo espacio para el fútbol femenino, con lo cual fue un acierto total. Y yo ahí tuve la ocasión de hacer una pregunta y de paso dejé caer esa labor sorda, donde la presidenta, es que animo a quien vaya allí que lo vea. Lola Romero dirige el club desde los despachos, pero es que durante los partidos, si tiene que ponerse a cortar entradas, se pone a cortar entradas. Si tiene que ponerse a barrer un vestuario, se pone a barrer el vestuario. ¿Se imaginan a alguien a Enrique Cerezo, Miguel Ángel Gil, cortando entradas o barriendo el vestuario? Es que, y así, desde la humildad, es el trabajo, es cómo se consiguen las cosas, ¿no? Y si ella ve... ¿Cómo te reciben cuando llegas allí? Llegas tú con un equipo, te meten en un vestuario, tienes ahí, te dan botellas, te dan Aquarius, te dan balones, te dan de todo, sí. Y tú te quedas alucinado porque dices, ¡guau! Pues aquí me dan todo y luego cuando vengan a mi campo yo no voy a poder dar todas estas cosas. Hombre, pero ellas tampoco lo piden, ¿no? De lujo, sí. ¿Eh? Sí, sí, esto equipo, es importante. Yo entrenaba un equipo de los más modestos de Madrid y te sientes ahí como halagado porque dices, joder, cómo me tratan de bien. Claro, efectivamente, porque ellas dentro de que tienen un recurso limitado, ¿no? También saben a su vez que cuando reciben a equipos, digamos, equipos modestos, ellos saben que el potencial, pues evidentemente nada tiene que ver, y saben que lo que puedan ayudar, pues siempre van a estar ahí, ¿no? Luego, evidentemente. Lo que está claro es que cualquier chica de Madrid está deseando jugar en el Atleti Féminas. Sí, y también otro detalle que yo os puedo asegurar que es muy bonito. Hay jugadoras, pero muchas, en el Atlético de Madrid Féminas, que sus colores, o sea, cada uno tiene un sentimiento, son del Real Madrid, pero ellas te dicen que si el Real Madrid crease un equipo, que ellas no se irían, que ellas son del Real Madrid, pero que en chicas son del Atleti. O sea, esto es impresionante, que el Atleti las ha dado todo, que el Atleti Féminas para ellas no hay otra cosa igual, y que si se crease un Real Madrid femenino, que ellos no, que ellas, por ejemplo, yo, por ejemplo, mando un saludo también muy fuerte, por si me estoy escuchando, un abrazo a Noelia Gil, que también tiene un mérito tremendo, es la habitual portera suplente, ¿no? Con Lola Gallardo, y ellas siempre, cuando la veo los partidos y tal, pues a veces se la tiro doblada, ¿no? Porque ella es del Real Madrid, pero vamos, no muy seguidora, ¿no? Pero claro, lógicamente ella es del Real Madrid, pero siempre te dice lo mismo. O sea, ella es del Real Madrid, pero el Atlético de Madrid Fémina siempre. O sea, es una cosa, y como esta jugadora, muchas, ¿no? Son muy agradecidas. Ellas saben que les ha dado la oportunidad desde muy niñas de demostrar lo que valen y de seguir ahí. Ah, bueno, y otro detalle. Bueno, estamos hablando del Atlético de Madrid Fémina, del primer equipo que no se me escape, ¿no? Tiene ya 16 jugadoras, como decía antes, sobre una base que va a tener de plantilla de 20-21. Prácticamente es un secreto a voces. Sonia Bermúdez está. Lo que pasa es que no. Sí. Como en el Atlético de Madrid Féminas. Para la gente que no le conozca, todo... espera. A la gente que no le conozca, Sonia Bermúdez es internacional absoluta con España y una de las mejores jugadoras del fútbol español. Bueno, como es una jugadora zurda, juega por banda y es buenísima. Como tiene una calidad bestial. Como dato importante, en sus dos últimos equipos, que son el Rayo y el Barcelona, ha ganado las 7 últimas ligas. Yo creo que este dato ya lo dice todo, sí, ¿no? En el equipo que está ella gana la liga siempre. Gana la liga, así que vamos a ver si se cumple. Pero bueno, Sonia Bermúdez es un secreto a voces, con lo cual estaríamos hablando. Lo que es que no se puede decir todavía, porque hasta el 1 de julio el Atlético de Madrid... Efectivamente, no lo va a hacer oficial con casi toda probabilidad, pero a partir de ahí estamos hablando de que tenemos 17 jugadoras ya el día 20 de junio. Es que esto da una tranquilidad Jorge, se le está poniendo los dientes sí, ya. Sí, los dientes largos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, con Simeone se va a pasar al Féminas, yo creo. Es que es eso. Fijaros. Si tuvieras toda la dirección técnica dimensión en el primer equipo, imagínate lo que haría. Fijaros la tranquilidad que le puede dar esto a los entrenadores, que pueden planificar ya, pues tengo estas jugadoras, pueden planificar los torneos, seguramente sepan ya los dos o tres, porque faltan por dos o tres fichajes de confirmar y punto, nada más. Es que es así. Entonces, a partir de ahí, pues fijaros, las posibilidades, ¿no? La organización tremenda, el poder, cómo puede a lo mejor planificar incluso cómo va a ser la pretemporada, que las vacaciones, no sé, es que es impresionante cómo se organiza todo de bien. Y luego, bueno, me gustaría también hacer el matiz, ¿no? De las alevinas, el Alevín Fútbol 7. ¿Por qué saco ahora las alevinas? Pues muy sencillo, las alevinas. Porque juegan este año contra chicos. Efectivamente, juegan contra equipos de chicos, porque hasta infantiles. Efectivamente, hasta la categoría infantil los equipos pueden competir, chicos contra chicas, incluso equipos mixtos. Pero bueno, normalmente no suelen haber muchas niñas en equipos de chicos. Alguna hay, afortunadamente, sí, sí. Cada vez se ve. En mi club tenemos varias. ¿Ves? Cada vez se ven más. No hay equipos, pero es muy difícil hacer un equipo a lo mejor de 15 chicas, claro, y eso solo lo consigue la Leti. El Atleti, sí, sí. Y recordemos que este año se han proclamado campeonas de liga por tercer año consecutivo, pero claro, son niñas diferentes. Esto es importante. Al ser Alevín A solo se es un año, vienen del Alevín B y las generaciones van pasando con tres equipos totalmente diferentes. Las niñas han sabido. Y bueno, y vamos a ver, porque vamos, yo me atrevo a, viendo el papelón que ha hecho la Alevín B, que por primera vez en su historia, el Alevín B, el Alevín de primer año, ha quedado tercero este año, va a ser el cuarto año seguido. Yo estoy seguro que dentro de un año voy a estar comentando que la Alevín Féminas ha ganado por cuarto año consecutivo. Y mira que les fastidia a los chicos que les gane el equipo de la Che. Eso es verdad. Lo llevan muy mal, ¿eh? Sí, sí, lo llevan muy mal. Y en alguna ocasión. Pero yo creo que ya lo tienen asumido porque, claro, ya dicen, sí. Es que son muy buenas, es que no ganan porque son muy buenas. Sí, sí, sí. Y desde aquí también mando un tironcito de orejas para algún papá y alguna mamá, inclusive, porque bueno, también a los papás y a las mamás les molesta mucho y hay que ser deportivos. Da igual si son niñas o niñas, porque parece, no, es que a mi niño le va a ganar una niña. Pues es deporte, no hay que tampoco, no pasa nada. Te gana porque ha sido mejor en el terreno del juego. Juega mejor, no hay que está, ¿no? Efectivamente, y no pasa nada, ¿no? Ya está, se aprende y a seguir progresando. De los papás y las mamás podíamos hacer un especial de 5 horas. Sí, eso es verdad. Eso, Fernando, es una verdad como un templo. Y bueno, si nos pusiésemos a hablar, yo creo que el primer equipo, hay que ver el sorteo, ¿no? El sorteo se hará. Si te parece, vamos a decir las jugadoras que hay para que la gente lo sepa, los nombres simplemente, los tengo aquí todos. Porque estamos hablando, este año en el primer equipo han jugado Lola Gallardo y Noelia Gil de porteras. Uh-huh. Y luego en la defensa, una jugadora portuguesa, Rita González. Luego también tenemos a Rocío Gálvez, Marta Carro. ¿Quién más aquí tenemos? A María Pilar León, a Beatriz Beltrán. Efectivamente. A Beatriz Beltrán. A ver quién más por aquí tenemos. A Noelia Tudela, a Vanessa García, uh-huh. A Brenda Pérez, que es la que decimos que va a ser baja. A Ángela Sosa, que ha hecho una temporada buenísima, ha metido goles importantes. Nagore Calderón, que yo en este caso quería contigo, que mucha gente la echa de menos en la selección, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Ella incluso Mapi León, claro, es que tampoco te puedes llevar, pero incluso Mapi León o la propia Débora. Pero había ido efectivamente con la selección en varios partidos, sí. Ha estado a punto, yo creo. No, Nagore es la que ha ido y es un misterio, ¿no? Igual que es un misterio el misterio Quereda que nos tiene que resolver, o el propio Quereda o Iker Jiménez, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Que Nagore, que ha sido una de las habituales, que hace un doble pivote tremendo con Meseguer, se haya quedado fuera incluso de la convocatoria. Pero bueno, ella es una luchadora. Es también jovencísima. Luego el resto de la plantilla lo completan. Sí, sí. Amanda San Pedro, Silvia uh-huh. Meseguer, Débora García, uh-huh. Esther González, Priscilla Borja, que ha destacado mucho en el Mundial, sí. Laura Ortega y Miriam Rodríguez. Y los entrenadores también, que son importantes, ¿no? Vamos a decirlos. El primer entrenador es Miguel Ángel Sopuerta. Un hombre muy majo, yo que me enfrenté alguna vez con él cuando estaba en equipos inferiores, majísimos, son educadísimos. Luego de preparador físico, Albo Sallavera, de segundo entrenador, Ángel Villacampa, de preparador de porteros Luis Fernando Varela, delegado de equipo Pedro San Pedro, otro hombre majísimo, te atiende siempre de una forma sensacional, está pendiente de ti más casi que de su equipo, y sí, de equipo médico Alberto Prieto. O sea que también sí, hay que reconocer la labor de todos estos ayudantes, sí, entrenadores, preparadores físicos. Bueno, yo para los que sí que me gustaría aportar que Miriam Rodríguez es conocida entre sus compañeras por Cookie, ¿no? A ella le gusta más que la llamen Cookie y es una gran canterana, delantero, ¿no? Es delantera. Efectivamente. Es una jugadora que hasta el año pasado estuvo despuntando en el Féminas B y este año ha dado el salto al primer equipo y bueno, ha sabido aprovechar los minutos que ha tenido, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la dificultad que cada vez va teniendo. Esto es muy bonito, ¿no? Porque la dificultad, pero que también van subiendo, ¿no? Porque tú hablas con cualquier entrenador, efectivamente es importante estos datos que has dado. Luego habría que hablar también de así lo diré yo, del entrenador del Atlético de Madrid de Féminas B, que es David Fernández. Un chaval que está, que vamos, David Fernández debe estar en torno a los 27 años. Ayudado por Chamu, Blas Ramírez en el Atlético de Madrid Féminas C. Estos dos entrenadores que son jovencísimos tienen muy claro, porque además cualquier momento que te entrevistes con ellos te van a decir lo mismo, que su objetivo es formar jugadoras, pero que también evidentemente las forma desde el punto de vista en el que tienen que salir a ganar, ¿no? Combinar lo que es formación con por lo menos hacer un papel cuando digno, un papel digno en la categoría. Y bueno, el B ha quedado tercero en segunda división y el C es que ha quedado campeón. Es que ¿qué se puede? Claro, es que el C, es impresionante. Que el C, digo, tendría, habiendo quedado campeón, tendría que subir a segunda división, pero no puede, ¿no? No, efectivamente, sí, buen no dato. No puede porque está dato. El B, y el B, claro. Tampoco puede subir a primera porque está el A. Claro, claro, efectivamente. Efectivamente. Oye, y ahora que estamos dando nombres, te voy a hacer la misma pregunta que te hice el otro día, que te hicimos sobre la cantera, en este caso masculino, pero en el femenino. Danos un nombre. ¿O quién crees tú, ¿no? de aquí, de estas jugadoras que tenemos ahora mismo, quién puede ser una futura, no sé, estrella en esta, o estrella, tampoco es que que es una pena, ¿no? Que a esta gente, que a estas chicas no se les... No, pero sí, pero quién puede ser una jugadora, pues, que pueda llegar al primer equipo y jugar en la selección, por ejemplo. Pues yo voy a dar dos nombres. Una que ha estado el año pasado entre el B y el primer equipo, a caballo, que está pendiente de renovar todavía, que es Bea Beltrán, una lateral izquierdo pelirrojilla ella, una lateral izquierdo que tira las faltas como Los Ángeles, es impresionante, y que entra, se incorpora, es una carrilera tremenda. A mí me recuerda... Pues yo no sé, yo es que a lo mejor ya voy entrando en años, pero me recuerda, no sé si os acordáis, a un lateral que tuvimos que se llamaba Juan Carlos, que estuvo con nosotros un año más y luego se fue al Barça. Sí, se fue al Barcelona, pues, un lateral muy efectivamente. Bueno, además pequeñito, rápido. Igualito, pero tú imagínate a la vez que tira las faltas como Los Ángeles. Impresionante. Pues esta ya te es... digo yo que Siqueira se tiene que pasar por este... La cambiamos por Siqueira, ¿no? Pues luego, saldríamos ganando, no lo dudes. Y luego, bueno... Por lo menos no se sale con el balón fuera del campo. Y Beatriz Beltrán Sanz se llama. Él nació el 10 de diciembre del 97 en Tres Cantos, Madrid. Ingresó en el Atleti en el 2010 y vino del Villanueva de Pardillo, un equipo de un pueblo de Madrid. Y ahí estuvieron atentos y la ficharon de allí y está haciendo carrera. Porque si ingresó en el 2010 y estamos en el 2015, ya lleva 5 temporadas. ¿Eh? Efectivamente. Y luego otra jugadora del B... Que claro, es que va a ser uno de los refuerzos, vamos, con casi toda seguridad para el primer equipo, y que la veo ahí, pero vamos, destacando, va a ser Marta Cazalla. Marta Cazalla es una central de envergadura, de altura, que además es especialista en el lanzamiento de los 11 metros desde el punto de penalti y que sube a rematar los cornes, pero digamos que estilo Godín, no, incluso mejor, ¿no? Es impresionante Marta lo de Marta Cazalla García, nacida en Pinto del 5 de abril del 97, o sea, también jovencita, ingresó en el 2010 en Aleti y procedía del Colegio Castilla. O sea, lo que decías tú antes, que lleva muchos años en el equipo la gente, pues ya otra que lleva desde el 2010. Y eso crea el sentimiento de club al final. ¿Eh? Claro. Es que es lo que tiene que ser, es para lo que sirve la cantera, ¿no? Por eso, es lo que nos quejábamos el otro día del primer equipo, ¿no? Exactamente, eso es. Te creas sentimiento. Es que por eso yo he intentado explicar que las jugadoras, que aunque hubiese, son del Real Madrid, a lo mejor pensando en el sentido masculino, pero luego son del Atlético de Madrid féminas. Porque es que si desde niña, yo voy a poner un ejemplo. Ya que estás dando tú el dato, me gustaría que además yo también la mando un saludo. Alguien que lo está pasando, es difícil, ¿no? Porque lleva 3 años ya la sombra Lola Gallardo. Por ejemplo, Noelia Gil, es una gran guardameta que la tenemos ahí en la recámara. Sí que me gustaría que aportases a los oyentes los datos sobre esta guardameta. Para Noelia que Gil Pérez está en el Atleti desde el año 2008. Y mira desde que tenía viene. 14 años. Nació en el 94, o sea que tiene ahora 21 años. Y está en el Atleti desde el 2008. Ingresó con 14 añitos. Claro. Es que es que eso crea un sentimiento de club. Y al final tú peleas por estos colores porque es que lo sientes. Ya independientemente que te paguen o no, lo sientes. Como es el caso un poco de Coque, ¿no? Pues es el caso de estas jugadoras. Que se van fajando en Mira, el... Nagore Calderón, que hablábamos antes, es ya un ejemplo paradigmático. Nació en junio del 93 en Madrid y entró en el Atleti en el 2003 con 10 años y actualmente sigue. Lleva en el Atleti 12 temporadas. Joder, o sea, imagínate el sentimiento rojiblanco que puede tener y solo tiene 22 años. Claro. Que se puede tirar 20 años en el Atleti. Efectivamente, es que fácilmente se puede tirar 20 años, pero con toda comodidad, ¿no? Esos son ejemplos porque como el Atlético de Madrid Féminas, si no hay un cataclismo, tiende a crecer, pero por eso, porque se hacen las cosas con humildad, ¿no? Con trabajo, sin malos rollos, intentando crecer poco a poco, no queriendo crecer demasiado para luego quedarte en la orilla. Hay que recordar a los oyentes también que esta ha sido la mejor temporada histórica, pero que las dos anteriores venían a su vez de ser las dos mejores históricas anteriormente, y me explico. El Atlético de Madrid Féminas nunca había quedado tercero. O sea, hace 2 años quedó tercero. No, digo, me estás diciendo que hemos ido de temporada histórica a temporada histórica y este año encima hemos fichado a una chica que cada vez que al equipo que va, que gana la liga. O sea, que solo hay un camino, ¿no? Claro, pero no hay que marcarse. Ganar al Barça. Ese va a estar difícil, Bueno, vamos a ver. Yo lo que no hay que meter es presión a las jugadoras, pero yo no descarto cualquier cosa. Habéis dado un dato muy importante al principio... Del momento de iniciar esta sesión, ¿no? Y el dato importante es que solo han perdido un partido en toda la temporada. Prácticamente el no pelear la liga a estas jugadoras las ha matado los empates, ¿no? Los malditos empates. Porque perder solo un partido, incluyendo la Copa, solo un partido y por 1-0, demuestra el temporador que se han marcado. Solo un partido contra el Barcelona allí y por 1-0. Recordemos en el Cerro del Espino, empatamos 1-1 con el Barcelona, adelantándose el Atlético de Madrid, con gol de Esther, me acuerdo perfectamente. Y bueno, a mí es que se me saltan las lágrimas, ¿no? Porque, y si lo recuerdo ahora, se me ponen un poco los pelos de punta. El día del Barcelona solo nos faltó la victoria, porque ver ese Cerro del Espino hasta la bandera, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque se encargaron, bueno, es que como se encargan de tantas cosas, se encargaron de que hubiese, de que a ningún aficionado le faltase su bandera con el patrocinador correspondiente. La presidencia y las gestiones que se hicieron dentro del club, y ese día ver el Cerro del Espino, ese campo número 2 lleno hasta la bandera, cuando yo he visto ese ese campo, pues eso, con 100 personas, incluso con menos, algún día de lluvia, pues estar ahí 30, 40 personas, ¿no? Pues es casi, de verdad, se le pone a uno los pelos de punta y sobre todo que se está en fase de crecimiento, ¿no? Lo que hay que dejarlas, sobre todo, es seguir la filosofía cholista también para las chicas, que también es una filosofía de Miguel Ángel, el de Sopuerta, que es un pedazo entrenador. Seguir el día a día, ¿no? Y dejarlas crecer, que estoy seguro que ese primer título va a llegar, ¿no? La mala suerte se cebó con las rojiblancas porque podía haber llegado también este año con la Copa, pero ¿qué vas a hacer si pierdes en una tanda de penaltis? Tampoco te va, en semifinales tampoco te vas a llevar las manos a la cabeza, se ha podido hacer más. Otra cosa es cuando no lo luchas, ¿no? Y estas chicas es que lo luchan todo. Pero es que tú ves, como he dicho al principio, de mañana se juega la final juvenil, en una de las semifinales compitió el juvenil C contra el juvenil A, ¿no? Me refiero a que ha habido una semifinal entre dos atletis, entre dos equipos del atleti de chicas, y es impresionante, pues eso, cómo se compitieron. Empezó adelantándose el A por 2-0, al final acabó con 5-2 para el C, dieron la vuelta al marcador. Y cómo hubo un fallito de una gran guardameta, que nada tiene que ver con la otra Nagore, se llama Nagore, la guardameta Nagore del juvenil A, y cómo su compañera de portería y sus compañeras del juvenil C, porque aunque pertenezcan a otra atleti, saben que son del club, nada más terminar el partido, todos y todas se fueron a abrazar a esa gran portera, ¿no? Chechu, entonces esto diferencia una cosa clara. La pasada semana nos decías que cuando hubo enfrentamiento entre dos equipos de la atleti, de chicos, hubo cierta polémica, y en el de las chicas todo lo contrario, efectivamente. Me quedo con eso, ¿no? Con el cuando falla Nagore, me estoy hablando, como decía, de la guardameta del juvenil A, un fallito. Recordemos, por ejemplo, con el año pasado, con 16 años, hago este matiz para que se sepa que es una gran portera, ya debutó con el tercer equipo. Pero bueno, un fallito que le puede pasar a cualquiera, que significó el tercer gol en contra del juvenil A, y su compañera de equipo, la que había jugado la primera parte, que es María, es la primera que cuando termina el árbitro, podía haber dicho, va, a mí yo no he cometido ningún error y hemos perdido por esta. Pues qué va, la primera que salta al terreno de juego a abrazar a su compañera Nagore es la propia María, ¿no? Este ambiente de respeto, de estar, de saber lo que es el trabajo diario, de lo que puede pasar, de que no pasa nada si uno comete un fallo, pero que no hay que ser protagonismo, que no hay que ser protagonista, que esto es un equipo, eso lo lleva muy bien organizado el Féminas. Entonces, claro, pasa esto, que Nagore fallará en un partido de semifinal, pero cuando llegue al primer equipo no va a fallar. ¿Por qué? Porque le han ayudado sus compañeras, porque le han ayudado los entrenadores, y esto es el trabajo del día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, también sería importante, ¿no?, mandar un saludo y también desearle los mejores éxitos a la guardameta, bueno, a la guardameta Irene, ¿no?, que la guardameta del Atlético de Madrid de Féminas B, del segundo equipo, Irene, que es una pedazo de portera, para que veáis lo que son las cosas. Irene, la portera del segundo equipo, que vino procedente del Pozuelo, pero que también estuvo en la plantilla del Rayo, se retira, ¿no? Se retira este año siendo jovencísima, con 25 años, por culpa de una hernia de disco prácticamente crónica que no consigue superar, y que le cada vez que pues tiene que hacer alguna estirada, pues prácticamente es que no puede. Y bueno, mandarle un saludo para que veáis la grandeza de este Atlético de Madrid Féminas B. Irene, aunque pocos minutos, ha jugado la Champions con el Rayo Vallecano, y este año ha sido portera del Atlético de Madrid Féminas B. O sea, es que no quiero... Y todo porque ella ha tenido la humildad, porque es el equipo de sus colores, de sus amores, ¿no? Y ella misma, cuando el Atlético de Madrid se interesó por sus servicios para cubrir un pequeño vacío que había ahí en la portería del segundo equipo, pues ella, de jugar la Champions, no tuvo ningún inconveniente en pertenecer al segundo equipo del Atleti. Es que cada detalle que saco de las chicas casi es mejor que el anterior. Yo, de verdad, por eso sí que animo a todos los... incluso a alguien que no sea aficionado al Atleti, ¿no? Que se pase a ver un partido de las chicas, a lo mejor, pues evidentemente, hay diferencia en cuanto al físico, porque esto es un tema de naturaleza contra el que no se puede hacer nada, no se puede luchar, pero en cuanto a técnica, en cuanto a lucha, en cuanto a destreza, es que, vamos, se ven chilenas, se ven cada vez más de gestos técnicos, se ven luchas, se ven goles. Bueno, yo recuerdo un partido entre el juvenil de Dedo contra el Móstoles, en el que el equipo rojiblanco empató en el último minuto a 3 por medio de un gol de Ariadna, un gol olímpico, de una juvenil. Es que estamos hablando de unos detalles técnicos que se ven tremendos. Tienen un toque de balón y unos controles orientados que el que lo vea, desde luego, alucinaría, el que no lo haya visto. Bueno, de verdad, que... Pues me das envidia, desde aquí, pues poco puedo hacer, pero a la gente que esté por allí, por Madrid y alrededores... Hombre, y menos por un euro, a ver, es que si no tienes nada mejor que hacer... Un euro si no eres socio, si eres socio de Atleti, es gratis. Claro, para los socios, que también los hay que escuchan esto, oye, pues sí. Animaros, porque la verdad que tiene buena pinta. Y ya digo, me habéis dejado con mucha envidia de cómo se están haciendo las cosas. para lo que es la estructura en general del club, ya no digo el primer equipo, sino el Club Atlético de Madrid en general, el otro día lo que hablábamos de la cantera... Es que es el día y el sol, ¿no? Un poco, ¿no? Es otra historia. Es otra historia. Y es como tendría que ser. Pura y dura. Es como tendría que ser. La verdad que así tendría que ser el fútbol. Y por desgracia. Que por otro lado estaba pensando, mientras estábamos hablando, haciendo este programa, digo, hombre, tampoco. Es un poco egoísta, ¿no? Pero tampoco quiero que tengan mucho éxito, porque como empiecen a tener éxito esta sección y empiecen a meter la mano Gil y Cerezo y demás. Esto puede acabar mal, mejor no. Pero bueno, nunca va a haber dinero tan suficiente. Todavía... No, pero tampoco estoy seguro de que, evidentemente, se tienen que profesionalizar, pero no te quiero lo que sí que quiero explicar aquí, quiero decirle a todos los oyentes, es que la presidenta Lola Romero no va a permitir tampoco perder el control de esta gestión tan grande que se está haciendo, O sea, esto es importante, Sí, también es verdad que es una presidencia, o sea, es una sección con su propia presidenta, que eso... Efectivamente, eso es una... Efectivamente, brevemente podríamos apuntar los orígenes del Atlético Madrid Féminas. Recordamos que viene de un club que era el Coslada, que se quedó sin presupuesto, sin patrocinio, y bueno, dos jugadoras de ese equipo, como eran Lola Romero y María Vargas, se propusieron sacar adelante. Y fijaros... Bueno, de algún modo, yo creo que se les ayudó poco, ¿no? Pero de algún modo se les ayudó, y lo que pretendían, desde luego, es empezar desde abajo y llamaron a la puerta al Atlético de Madrid. Es posible que llamasen en su día al Real Madrid. A mí, yo esto no lo tengo confirmado, pero bueno, llamaron a la del Atlético y fijaos lo que pidieron. Pidieron solo que se permitiese llevar estos escudos, este escudo del Atlético de Madrid, los colores y, por supuesto, equipación deportiva. Y le dieron las equipaciones deportivas del año que acaba de terminar, ¿no? De la temporada que acaba de terminar, que no le servía para nada. Y ellas es como empezaron desde primera regional, desde abajo. Y bueno, ahí empezaron a subir categorías y hasta hoy que estamos en la Champions, ¿no? El lado amargo también sería importante decirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, el último caso que se me ha dado, ¿no? Y es que, bueno, hay que decir también que el Atlético de Madrid Féminas B, aparte de quedar tercero, se ha proclamado campeón de la Copa Federación, ¿no? De la Copa Federación Nacional, de la categoría nacional, ganando todos los partidos. Pero en mitad de la temporada, ya lo tenía anunciado, en mitad de la temporada, tras ganar por 3-0 al Pozuelo, jugó su último partido. Fíjate, yo, si me hubieses preguntado, Yo, o sea, sí, no, no, como habéis preguntado, si no hubiese pasado lo que ha pasado, yo hubiese apostado por esta jugadora. Y es Sandra Sánchez, ¿no? Sandra Sánchez Riquelme, jugadora del Atlético de Madrid Féminas B, estudiante de periodismo, también ha tenido que, por motivos laborales, aparte de seguir sus estudios, pues ha tenido que dejar la carrera deportiva, ¿no? Es una pena, y yo lo hubiese dicho entre las tres. Futuras jugadoras del primer equipo. Ha sido la máxima goleadora del Atlético de Madrid B este año, una jugadora zamorana, ¿no? Nacida en el 92, y que por tener que estudiar y tener que trabajar y no tener prácticamente tiempo material para poder jugar al fútbol, ha tenido que colgar las botas. O sea, claro. Pero para que veáis la grandeza de estas jugadoras, Sandra Sánchez, jugadora del Atlético de Madrid Féminas B, del segundo equipo, también es cierto que está estudiando periodismo, ha sido la comentarista de Radio Marca para el Mundial Femenino, ¿eh? Esto es para que veáis también, o para que vean nuestros oyentes, el nivel y la importancia que tiene el Atlético de Madrid Féminas, que tiran de una jugadora del segundo equipo, y ha demostrado, desde luego, porque yo también la he seguido, unos conocimientos de fútbol tremendos, ¿no? Aparte de, evidentemente, que seguro que será una grandísima periodista en el futuro. Pero también es importante, ¿no? Mencionar esa cara amarga. Si Sandra Sánchez pudiese ganarse la vida solo jugando en el Atlético de Madrid, es que si jugase en el Atlético de Madrid B masculino, no hubiese tenido que dar este dramático o tomar esta dramática decisión. Esto es lo que me fastidia, ¿no? Es que no puedo, sin embargo, con todo lo que ha peleado y demás, pues se tiene que retirar para dedicarse a estudiar y trabajar. Hombre, y bueno, poco a poco, ¿no? Ahora, de momento ya, sí. Por lo menos si se les profesionaliza para la temporada que viene. Sí. Que ya tengan un sueldo que será muy bajo, pero un sueldo pues ya es algo, ¿no? Pues, efectivamente. Es un principio. A ver si. Yo lo que más o menos entiendo es que por lo menos las jugadoras podrán ser 1000 euristas. Es que qué menos, ¿no? Claro, o sea, claro. Que tampoco el hecho de. Es un matiz importante el hecho de que se las profesionalice. Tienen que entender todos los oyentes que ninguna se la vamos a ver en ningún Ferrari, ni ninguna la vamos a ver rodeada de lujos ni de nada, ¿no? Pero sí que a lo mejor empiezan a ser las chicas 1000 euristas, que qué menos, digo yo, ¿no? No, Fernando, ¿no te parece? ¿Qué sí, menos? Y si tienen un contrato, pues ya tienen seguridad social, claro. Tienen prestaciones, ya tienen como un trabajador, sea un sueldo bajito, pero ya tienes unos derechos, que antes el dinero que les daban era dinero negro, porque no había un contrato, era una compensación económica que se les daba. Ahora ya tienes un contrato, tienes una, si te lesionas, seguridad social y todos los claro. derechos que tiene un trabajador, aunque cada vez hay menos en España, pero sí, los claro. que hay los van a tener. Cotizan, no, desde luego, esa, o sea, el lado más oscuro, pero también el lado positivo es ese, que parece que las cosas se van mejorando, ¿no, hombre? Me imagino que y quiero pensar que con el tiempo pues irá cada vez a mejor, pero bueno, es una buena noticia, ¿no? Al fin y al cabo, quite el machismo que hay, el fútbol femenino, el problema que tiene es el machismo. Puede ser, claro. Es sí. así de triste, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo las chicas sí. van a jugar al fútbol? Bueno, mirar el problema todo. Que ha habido ahora con la selección española. No quiero entrar en eso ahora porque es un tema que no. Pero va muy, muy por pero ahí se también. Se va superando, ¿eh? Pero va, sí, hombre, superando. es que los tiempos, o sea, que estamos en el siglo XXI. Sí, ¿sabes cómo se supera? Que vean un partido y lo superarán. Porque mucha gente es que no sabe lo que es. Claro, claro, efectivamente. Pues eso, otra vez les animamos, venga, al cerro, al cerro. Claro. Claro, cerro, efectivamente. No hay peor cosa que hablar de algo sin conocerlo. O sea, si tú vas a ver, es más, no digo uno, porque uno puede ser como un melón, ¿no? Un albaricoque, sí. Te puede salir malo. Vete a tres o cuatro partidos del Féminas y vas y a salir varias encantado. Categorías y... efectivamente, no vayas solo a uno, porque claro, no, quiero decir, también hay partidos malos del femenino y a ver si va claro. cualquier... También los hay del primer equipo, ¿eh? Efectivamente, eso. O sea, es buen matiz, efectivamente. No todo entonces, pues claro, hay que, para conocerlo hay que ir, ¿no? 4, 5, 6 partidos, y es que se va a enganchar, ¿no? El que vaya se va a enganchar, porque además va a ver cómo esas jabatas pelean a muerte. Y bueno, también otro detalle que habéis insinuado por ahí es que, bueno, salvo algunos partidos un poco delicados, los árbitros en el femenino son necesarios por reglamento. Pero Fernando, tú que has estado en un equipo, tú sabes que prácticamente se arbitran ellas solas, las jugadoras. Es decir, son muy nobles. Es que, bueno, sí, siempre sí. Hay alguna... No saben engañar, alguna... ¿no? No tienen picardía de malicia negativa en el sentido de intentar hacer trampas. Efectivamente. Y una cosa que me molesta de los árbitros es que se lo toman bastante, no de cachondeo, pero como de una forma más tranquilita que si pitaran chicos. Y eso fastidia mucho a las chicas, porque les hacen como de menos. Sí, lo has clavado, Fernando. ¿Cómo se nota? Te felicito por ese comentario. Te felicito. Porque lo he vivido, macho. Si es que alguno te preguntan hasta... ¿Pero estas que juegan 30 o 40 o 45? Ya si te preguntas solo y tratan de empezar, es que ya se te cae el alma a los pies. Te voy a dar un dato y lo voy a decir porque es que ya que ha surgido esto, yo lo voy a decir. Si no, claro, no son tantas cosas las que habría que comentar de hablar de una temporada. Pero el último partido liguero del grupo segundo de la categoría juvenil, el Atlético de Madrid Féminas B, jugaba contra el Unión Adarve femenino. Te hablo de la categoría juvenil, ¿no? Que este año felicito a la Adarve porque al menos en categoría juvenil han decidido apostar también por el femenino. Eso está muy bien. El Atlético de Madrid necesitaba los 3 puntos para proclamarse campeón. Y el Adarve, pues bueno, pues venía pues a ganar su partido, no iba a regalar nada, como finalmente fue así. Pues tengo que decir que el árbitro se presentó, podría dar el nombre, pero da igual, no lo voy a decir, sino simplemente para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Se presentó nada más y nada menos que 45 minutos tarde. Joder. Y hubo que hacer gestiones por medio del entrenador y la directiva, dirección deportiva, porque este señor, el partido se disputó un sábado, se le tuvo que localizar a este señor. Y este señor se pensaba que el partido era el domingo. Estoy seguro que si esto le pasa en categoría prebenjamín masculino, no le pasa este fallo. Es que se lo toman muy a la ligera las chicas. Y esto no puede se ser. Se lo toman como, manda un partido de chicas, vaya coñazo. Efectivamente, efectivamente. Pesadas, y no hay que aguantarlas y tal. Y se lo toman como... Yo a más de uno le he dicho, si te estuvieran vigilando un informador, te iban a crujir y no ibas a pitar en tu vida, ¿eh? Dicen, no, pero aquí no vienen a verlos. Es que sí, si les fueran sí, a ver a más de uno, no pitaba nunca más, ¿eh? No, está claro, no pitaba nunca más. Es que te digan más. Cuántos minutos juegan, es que... Sí, sí, eso es tremendo, sí. Bueno, de hecho, en categoría juvenil, efectivamente, a mí se me ha dado esa anécdota, Fernando, de llegó este año un árbitro al Cerro del Espino, porque recordemos que la categoría juvenil femenina como tal se ha jugado en Madrid por primera vez en la historia este año. El año pasado la categoría se llamaba sub-16, este año se llama juvenil. Y bueno, es cierto que el año pasado se jugaba 40 minutos, pero al ser juvenil se decidió que igual que el juvenil masculino ya se iba a jugar 45, pero esto los árbitros tenían que saberlo. Y llegó un árbitro al Cerro del Espino a preguntar a los dos entrenadores que si tenía que pitar 40 o 45 minutos cada tiempo. Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿no te informa tu federación o no tienes interés de preguntar? ¿Cuántos cambios pueden hacer? Sí, efectivamente, efectivamente. Estos son datos los árbitros, sí. Efectivamente, a ver si se mejoran estas pueden cosas. Equivocar o equivocarse, se van a equivocar, pero si se lo toman en serio. Pero si esto es otro tema, equivocarse se pueden equivocar, pero que las chicas se merecen el mismo respeto y la misma seriedad que los chicos. Bueno, efectivamente. Pues hoy lo hemos demostrado en este programa que las hemos, y durante todo el año, además, Jorge sabe que hemos estado siempre todo el año comentando. Sí. Así no tan ampliamente, pero siempre al final del programa decíamos, pues hoy ha ganado el Féminas, hoy va bien, tal. Siempre hemos tenido un pequeño apartadito. Y hoy era nuestro pequeño homenaje a él y le damos las gracias a Chechu. Gran homenaje. Sí. Y el próximo año podemos ampliarlo. A ver. Uh-huh. A ver si podemos. Así que nada, Chechu, muchísimas gracias por la información. Ha sido nos has abierto un poco los ojos a todo este mundo que muy pocos conocemos, yo creo. Y a ver si lo seguimos más a menudo. Pues tengo que decir que ha sido un placer para mí y sobre todo estoy muy agradecido que deis esta oportunidad y abráis esta ventana tan grande, ¿no?, a hablar del fútbol femenino y sobre todo el Atlético de Madrid Féminas. Así que muy agradecido yo también y bueno, y quedo a la espera de una próxima intervención si lo necesitáis. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, gracias a Fernando, también gracias a todos los que nos escucháis, que como sabéis podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com y escuchar el resto de los programas allí o dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, seguirnos a través de Twitter o de Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Poco más, vamos a terminar ya. Me imagino que estaremos aquí como siempre la semana que viene. Nosotros hacemos esto semanalmente, haya o no haya fútbol, haya o no haya liga y haya o no haya noticias, porque siempre, pues siempre hay algo que contar. A ver si tenemos algo más que contar y si no, pues algún tema que ya se nos ocurrirá. O como venimos diciendo estas últimas semanas, cualquier tema que los oyentes queráis sugerir, pues ya sabéis dónde están los puntos de contacto y mandarnos sugerencias e intentaremos abarcar esos temas. Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todos. Aquí estaremos como siempre. Nos despedimos. ¡Aleti!